Buenos días, hermanos ecuatorianos, bienvenidos a la 22ª cadena nacional de radio que se realiza desde la provincia de Orellana, que supera los 100.000 habitantes. Su población es una mezcla de costumbre, puesto que la conforman colonos de diferentes partes del país y las nacionalidades del Ecuador, quichua, shuar y huauranis, a la que se suma la población afroecuatoriana procedente de Esmeraldas e Ibarra. Su clima es cálido, húmedo, que promedia entre 18 y 40 grados. Su capital es Puerto Francisco de Orellana y la conforman el Puerto Francisco de Orellana, Aguarico y Joya de los Hachas. Señor presidente, la 22ª cadena de radio en Orellana quiere exteriorizar nuestro saludo y bienvenida más cordial a todos los hermanos periodistas que nos acompañan de distintos medios de comunicación radial, escrito y televisado. Queremos indicar que matrizamos la señal con Radio Alegría 91.7 FM en la cobertura del gabinete itinerante junto con Radio Cumandá, que en directo también nos acompaña Radio Suprema del Coca, Musical del Coca, Cumandá, Sono Oriente, Joya de los Hachas. A nivel de canales de televisión, Orellana TV 3 en vivo y directo y Canal Coca Visión. El periódico Avance Amazónico también nos acompaña a esta hora. Queremos indicar que hoy la Secretaría Nacional de Comunicación, a través de nuestra compañera licenciada Mónica Chuji, ha invitado para estar presentes el día de hoy al compañero Darwin Eugenio, periodista de Radio Musical del Coca, corresponsal del diario Extra y Expreso en esta provincia. José Zambrano, compañero representante de Radio Suprema del Coca. Marco Antonio Enríquez, director del semanario independiente de Sucumbíos. En representación de los movimientos sociales, nos acompañan Sixto Moreno, representante de los transportistas de Orellana, Paco Guerrero, de los barrios de Orellana, y Antonio Espinosa, agroproductor. Al empezar con su introducción, señor presidente, de las actividades de la semana, queremos desearle el más feliz de los éxitos a nuestra compañera Mónica Chuji, secretaria nacional de comunicación, flamante candidata asambleísta, deseándole éxitos precisamente en la labor en que nos representará a los trabajadores de medios de comunicación en la Asamblea Nacional que estará representando. Bienvenido, señor presidente. Un gran abrazo a todos y a todas desde la bellísima Coca, Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana, un verdadero paraíso, ¿no? Aquí tenemos una vista hermosísima del Napo, ese caudaloso río que va a parar al Amazonas. Gracias a la provincia de Orellana y al Coca por la hospitalidad que nos han brindado. Hemos pasado horas muy bonitas en la jornada del día de ayer. La festividad que prepararon fue realmente hermosa y nos sentimos orgullosos cuando cada cantón de la provincia presentó sus bailes folclóricos, sus etnias, sus nacionalidades, una verdadera maravilla. Hoy hay un vacío aquí en la mesa, es porque nuestra compañera Mónica Chuji el día jueves presentó su renuncia para inscribirse como asambleísta nacional, lo cual ha hecho el día de ayer. Mucha suerte, Mónica, muchas gracias por todo su trabajo. Este es un gobierno absolutamente honesto. No es que vamos a poner aquí a la compañera si ya se inscribió, pero sí puedo agradecerte por todo el trabajo que has realizado. Lo que sí debieron planificar es que hay una mujer en el panel, pero bueno, pedimos disculpas a las compañeras del país y esperamos corregir en el futuro. Vamos a tratar de reemplazar a Mónica en el quichua. Hazte un saludo a mi machicuna. El problema es que el quichua de la Amazonía es bastante diferente al quichua de la Sierra Central, que es el quichua que yo conozco. Hazte un saludo a mi machicuna, huaquicuna, panicuna, Cairrato, Ñocanchic, Cocapi, provincia de Orellanapi, Canchic, Ñocaca, Asca, Cusillami, Cani, Ñocanchic, Asca, Cusillami, Canchic, Cairrato. Hazte un saludo a mi Tucuicuna. Un saludo a todos y a todas. Bien, vamos a hacer el breve resumen de la semana y luego hablar de unos dos o tres temas que están en la palestra, ¿no? Recuerden que el objetivo de este panel es que, de estas cadenas radiales, es que el mandatario informe a su pueblo. Yo tengo que rendirles a cuentas a ustedes, semana tras semana, que sepan lo que se está haciendo, por qué se está haciendo. Sobre todo ahora que estamos bajo el fuego cruzado de una serie de grupos de interés que quieren desestabilizar el gobierno y nos confunden. Yo sé que hay gente cansada, demasiada confrontación, vamos a ver quiénes originan las confrontaciones, si son necesarios o no. Porque cuidado, compañeros, si yo fuera un político de los de siempre y lo único que hiciera es ocupar 4 años del cargo, les aseguro que bruto no soy, entonces no me metería con la banca, con los medios de comunicación, dejaría pasar, dejaría hacer, pero después de 4 años no habría cambiado absolutamente nada. Y el mandato que ustedes nos dieron fue para cambiar el Ecuador. Y eso, que nadie se engañe, va a levantar resistencia, porque ustedes creen que la partidocracia, los grupos que manejaban este país, los banqueros, sí van a dejar quitar sus privilegios sin reclamar, sin desestabilizar, sin crear caos. Por supuesto que no, compañeros. Nadie dijo que era fácil. Lo que sí les pedí, el momento de la transmisión, es que pidan a Dios para que me dé un corazón grande para amar, para que el corazón del mandatario no se llene de la miseria humana que recibimos cada día, pero también que me dé un corazón fuerte para luchar, ¿se acuerdan? Y les dije no tener miedo. Ustedes saben que yo soy católico practicante, que aquel que calmó las tempestades, que caminó sobre la mar, nos iba a ayudar. Pero nadie dijo que iba a ser fácil, compañeros. Lo que tenemos que guardar la serenidad, seguir avanzando, confiando en su mandatario. Les insisto, cuando cumpla la parte principal del mandato que ustedes me dieron ese 26 de noviembre del 2006, que fue sobre todo la Asamblea Nacional Constituyente, el primer día de esa Asamblea, presentaré mi cargo a disposición de la Asamblea. Si ustedes creen que no lo hemos hecho bien, seguramente habrán elegido a los mismos de siempre para la Asamblea, aceptarán la renuncia del presidente y tendremos de nuevo a los Gutiérrez, a los Álvaro Noboa, etcétera, dominando el país en la presidencia. Si creen que lo hicimos bien, nos ratificarán esa confianza, elegirán a los asambleístas representantes de la ciudadanía y se ratificará por parte de la Asamblea al Gobierno Nacional. Todo depende de ustedes. Yo soy su mandatario, el que obedece a su mandato, el que obedece a los mandantes, que no es el Fondo Monetario, la Banca Mundial, la Banca Ecuatoriana, los medios de comunicación. Los mandantes en este país es el pueblo ecuatoriano, compatriotas. Entonces, el día lunes 11 tuvimos la condecoración al cantautor Luis Eduardo Aute. Los lunes dejamos para trabajo interno, pero de todos modos tuvimos estos actos públicos donde se dio un discurso importante. Recuerden que el día domingo había salido un nuevo, ya no son Pati Videos, sino Egas Videos, ¿no? Porque son videos presentados por un canal de televisión propiedad del banquero Egas, por parte de un empleado de este banquero, y sin autorización de nadie. Entonces, se quejan de que los videos rompen la intimidad, pero ellos se los presentan para armar escándalo. ¿Quién entiende eso, por Dios? Pero bueno, ya vamos a hablar al respecto. Luego tuvimos la reunión para la emergencia carcelaria. Se ha construido todo un programa de rehabilitación social. Nuevamente esta semana no salió el decreto porque estamos preparando hasta el último detalle, pero sí está bastante bien eso. Ojalá esta semana ya salga. Martes 12 fuimos hasta el cantón Cayambe, básicamente el sector de Chimbo. Un fuerte abrazo a todos los compañeros allá. Muchas gracias por el recibimiento. Era 3.000 metros de altura, hacía un frío. Yocaca, Azca, Chiri, Charircuni, Charirani, es que, pero eso es diferente, el dicho de la Sierra Central del pasado es diferente, pero bueno, gracias Mónica. Tuve mucho frío, pero bueno, el calor humano era mayor que el frío, eso da mucha esperanza. ¿Qué estamos haciendo? Se presentó el programa Nutriendo el Desarrollo, sepa pueblo ecuatoriano lo que estamos haciendo, con su dinero, con sus recursos, organizándonos. Estamos ahora apoyando a los pequeños productores de leche, comprar esa leche y con eso dar desayuno a nuestros niños. Sepan ustedes que el Ecuador cada año gasta 5.000 millones aproximadamente en compras públicas y 80% de esa plata era para bienes importados. Estamos en todo un programa para redireccionar esas compras a productores nacionales, pequeños productores que generen riqueza, que generen empleo. Y en el caso de este programa que inauguramos, Nutriendo el Desarrollo, es nuevamente un programa integral. Se va a dar crédito, capacitación, organización a pequeños productores lecheros. Se les va a garantizar el precio de la leche para que tenga una justa remuneración a su arduo trabajo y con esa leche alimentaremos a nuestros niños. Es lo obvio, ¿verdad? Pues nunca se había hecho. Para que vean la destrucción que el neoliberalismo, los grupos de poder, habían realizado en el país. Y esto de garantizar precios justos es muy importante. Yo les hice ese ejemplo. Ciertos diarios sacaron una foto bien fea con un billete en la mano y un vaso de leche para dar una mala impresión, como siempre lo hacen, con bastante mala fe. Ese era un ejemplo para demostrar que un vaso de leche, un cuarto de litro, ¿sabe cuánto se le pagaba a los productores? Se le llevó a pagar hasta 2 centavos, 8 centavos el litro. Esto, que también es un cuarto de litro, es prácticamente agua natural, cuesta 25 centavos y en algunos lugares 50 centavos. Es decir, el agua costaba aproximadamente 12 veces más que la leche. Y a nadie sorprende eso. Es normal que los pequeños campesinos, los pequeños productores, ganen miseria, obtengan miseria por un trabajo que empieza a las 4 de la mañana y ordena la vaca. El gran capital, por vendernos agua en una botella plástica contaminante, sí, cueste 25 centavos el vaso de agua. Y la leche cueste solo 2 centavos. Esto tiene que acabar. Felizmente ya están organizados los compañeros de Chimba, no me acuerdo bien el nombre de la asociación, pero ya están organizados y tienen un precio de litro de leche de 30 centavos y buscaremos mayores organizaciones para mantener ese precio de litro de leche. Le insisto, ya nadie sorprende en nuestro país las grandes inequidades. La semana pasada empecé una campaña, ojalá que alguien me haya hecho caso. Son pequeñas cosas, pero que demuestran cambios importantes. A los betuneros de este país, 25 centavos la lustra de zapato. Aquí hay gerentes de bancos que ganan más que en cualquier parte del mundo. Pero los betuneros, aquí tenemos precios del primer mundo, pero salarios de África. Y betuneros que reciben miserias, ni para dar caridad se da 25 centavos. Y eso es lo que se les paga. Yo pedí que, por favor, como concientización, como una muestra del cambio de época, empecemos a pagar 50 centavos, dupliquemos el valor de la lustrada de zapatos. Son cosas que no nos cuestan casi nada, pero demuestran grandes cambios. Ojalá colaboremos en esta campaña y empecemos, aunque sea con ese pequeñito paso, a cambiar la realidad del país. En todo caso, con el programa Nutriendo el Desarrollo, vamos a dar trabajo a pequeños productores lecheros, vamos a garantizarle el precio mínimo de la leche para que tenga una justa remuneración de su trabajo. Vamos a rescatar el agro. Si la agricultura se destruye, todos perdemos. Porque ¿dónde van esos campesinos liquidados? A las ciudades. Alimentar los cinturones de miseria, crear más inseguridad, presión sobre servicios básicos, etcétera. Por último, en este punto, quiero decirles que si estuviéramos en el Tratado de Libre Comercio no pudiéramos hacer esto. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre otras cosas, nos imponía que para compras públicas teníamos que abrir a concurso internacional. Por eso nos opusimos a ese tratado, no de locos, sino porque sabíamos que, entre otras cosas, destruía el agro e impedía estos proyectos de desarrollo con plata ecuatoriana, algo tan elemental que con nuestros recursos se compren productos nacionales y se dé empleo nacional. Doy un fuerte abrazo a la región de Chimba, en el Cantón Cayambe, donde con tanto cariño nos recibieron, y mucha suerte a Natalie Selly, la Ministra de Desarrollo Social, y a todos los ministerios que se hayan involucrado en el programa Nutriendo el Desarrollo. Y sobre todo, un saludo muy especial a los niños que con tanto cariño también nos recibieron, compartimos un desayuno escolar. Y vieran qué alegría, ¿no? Galletas enriquecidas, avena, todo con productos nacionales. Vamos avanzando en eso. Quiero decirles que esto es parte de un programa donde se piensa generar miles de puestos de empleo y se sube la cobertura del desayuno escolar de 80 a 120 días. Este año estamos subiendo 50% la cobertura del desayuno escolar. Ojalá que el próximo año podamos atender los 200 días del año escolar. Pero se atendía solo 80 días. Pese a que encontramos prácticamente un presupuesto ya hecho, serias restricciones fiscales, hemos aumentado 40 días el desayuno escolar, 50%, de 80 a 120 días. Y ojalá el próximo año, ya cada día del año lectivo, nuestros escolares reciban su desayunito para poder estudiar con mucha energía. Bueno, también tuvimos ese día martes la reunión con Autoridad de Equipo de Trabajo, con el ECH. Ya está, compañeros, la tarifa de la dignidad, está preciosa. El 21 de junio, si la memoria no me falla, la lanzaremos en Guayaquil. Y no solo eso, un plan completo. Esto beneficia al 68% de la población, se le va a reducir la planilla a la mitad. Para que tengan claro el beneficio que van a recibir, va a haber dos planillas, porque ¿qué pasa? En la planilla de luz se incluyen las tasas municipales, alumbrado público, bomberos. De repente el alcalde sube esas tasas, va en la planilla de luz y la gente dice, me subieron la luz, vamos a tirarle piedra al gobierno. Por eso vamos a tener dos facturas. Una factura donde esté la planilla de luz propiamente dicha y otra planilla donde estén las tasas municipales para que ustedes reclamen al alcalde, a muchos le están cobrando tasas de alumbrado público en sectores donde no hay alumbrado público. Eso no es culpa del gobierno, eso es responsabilidad del municipio. Para que estén claras las responsabilidades, vamos a dividir la planilla en dos partes. Le insisto, lo que cuesta la luz y lo que cobran los municipios. Verán los pobres de este país, los que consumen menos de 100 kilovatios, los que consumen menos de 130 kilovatios, que se les reduce a la mitad el costo de la luz con la tarifa de la dignidad. ¿Cómo vamos a cubrir el costo de este subsidio para los más pobres? Primero, es perfectamente justo. Si ustedes analizan del año 2000, a los pobres se les ha triplicado la planilla de luz. Ya basta. Los grandes consumidores y los grandes empresarios pagan 4 centavos kilovatio hora y los pobres pagan 8 centavos kilovatio hora. Lo que estamos es poniendo esa tarifa al nivel de la que pagan los grandes consumidores y los grandes empresarios. Eso nos acarrearía en principio un subsidio anual de 55 millones, por el resto del año aproximadamente 28 millones de dólares. ¿Cómo vamos a tratar de paliar ese costo? Primero, el próximo año, con un ajuste de tarifa para los que más tienen, que paguen más y subsidian a los pobres, se cubriría prácticamente todo el subsidio. Pero para este año vamos a tratar de cubrirlo, no totalmente, pero en gran parte, cobrando. Hay gran parte de la población que no paga la luz, que ni siquiera tiene medidores. Muchos han rechazado los medidores por los abusos que han cometido las empresas, y tienen razón. Pero ahora hay otro gobierno. Estamos con ustedes, compañeros. Entonces vamos a decir claramente en ese lanzamiento, se les reduce la mitad la planilla a los pobres, pero todos los pobres nos pagan luz. Y que las propias comunidades sean los primeros en vigilar que se pague la luz, porque por algunos tramposos podemos todos salir perjudicados. Entonces, muy claramente, se reducirá la planilla para los pobres a la mitad, pero todos pagaremos la luz responsablemente, los 3, 4 dolaritos que salga mensualmente nuestro consumo de luz. Quiero decirles también que en Guayaquil hay un fuerte problema, que son las deudas con la CATEC. De repente no había medidores, fueron algunas casas, estimativamente, ni siquiera técnicamente, dijeron, usted ha consumido unos $2,000 en los últimos años, no ha pagado, tiene que pagar los $2,000. Imagínense la casita de una empleada doméstica que gana $120 mensuales y tiene una planilla de $2,000. No perdamos el tiempo. Esas deudas serán anuladas. Será el relanzamiento de una nueva etapa de al menos el servicio eléctrico, donde se reducirá la planilla, pero todos tendrán que pagar esa planilla. Sí, estamos claros, ¿verdad? Pobres de mi patria, el gobierno está de su lado, pero ayúdenos. Reduciremos a la mitad la planilla de los pobres, pero todos los pobres tendrán que pagar la luz, no como ahora que hay mucha evasión. Por último, quiero decirles que el que se pasa, paga lo anterior. Es decir, pondremos que menos de 130 kilovatios hora en Guayaquil, en la costa, paga tan solo 4 centavos el kilovatio. Pero si se pasa a 131 kilovatios, ya paga a 8 centavos, es decir, paga lo anterior. Entonces, el que se pasa, paga lo anterior. ¿Esto para qué? Para obligar a la gente a cuidar la electricidad, a cuidar la luz, porque hay mucho desperdicio de luz. Entonces, se va a reducir a la mitad la electricidad para los pobres, pero primero todos vamos a pagar la luz, y segundo, el que se pasa, pierde. El que se pasa, paga lo anterior. Así que, oh, pobres de mi patria, a economizar la electricidad. El miércoles 13 y jueves 14 estuve en Bolivia, en la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones. Un gran abrazo al pueblo boliviano, a esa hermosísima ciudad de Tarija, que se parece mucho a Cuenca, incluso en el clima, ¿no?, que nos recibió con tanto cariño. Se hicieron grandes avances. América Latina puede dormir tranquila, contenta. Hay nuevos líderes regionales que tienen la voluntad de integración. Se dieron importantes pasos para avanzar en esa integración andina. Se pasó la presidencia de Evo Morales, presidente de Bolivia, que tenía la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, a Álvaro Uribe, presidente de Colombia. Tal vez en lo más concreto y relevante, se firmó el acuerdo entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea para firmar un acuerdo de asociación, que no es lo mismo que acuerdo de libre comercio. Y cuidado, yo nunca he estado contra los acuerdos comerciales. El comercio es importante para el desarrollo, es fundamental para el desarrollo, pero el comercio es justo. Otra cosa es el libre comercio y el bobo aperturismo. Abramos la frontera y sálvese quien pueda. Que tenemos 200.000 familias dedicadas al arroz, y si importa arroz y quiebran las 200.000 familias, bien hechitos por inútiles, por falta de productividad. Esa es la fórmula del desastre. Contra eso estamos radicalmente, pero contra el comercio jamás hemos estado. Pero este acuerdo de asociación con la Unión Europea, por eso su nombre, no es solo comercio, es comercio justo, es cooperación política, institucional y coordinar la cooperación, es decir, las ayudas que dé Europa para el desarrollo de América Latina. Por eso un acuerdo de asociación, ya se firmaron al inicio las conversaciones y esperemos que, esto es largo, ¿no? Estos tratados internacionales, negociaciones internacionales toman tiempo, en un par de años ya tengamos ese acuerdo con la Unión Europea, exoneración de aranceles, tratamiento preferencial para nuestros bienes, pero también intercambio de experiencias políticas y mucha cooperación para el desarrollo de nuestros países y para corresponsabilizarse en algo que es responsabilidad de todos, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Bien, y el viernes, se regresamos el jueves de noche, ustedes quieren, nos quedamos hasta las 3:30 de la mañana trabajando ese día, el viernes 15, como les había dicho, y con el perdón de la concurrencia, porque no me gusta mezclar las cosas de Alianza País con las del gobierno, son dos cosas distintas. Yo soy director nacional también de Alianza País. El día jueves de mañana acompañé a los candidatos asambleístas a entregar las firmas y a inscribirse, a los asambleístas de Alianza País. Está encabezando el compañero Alberto Acosta, con mucho dolor hemos tenido que prescindir de él en el gabinete, un extraordinario ministro de Energía, pero no nos engañemos, compañero, ahorita lo más importante es ganar esa asamblea. Todos los triunfos que hemos tenido hasta ahorita, el de octubre 15 del 2006, 26 de noviembre del 2006, 15 de enero del 2007, 15 de abril del 2007, todo eso no va a servir para nada si se pierde esa asamblea. ¿Por qué? Porque si se pierde esa asamblea, los mismos de siempre, con una asamblea de plenos poderes, nos aniquilan. Entonces tengan claro todo eso. La asamblea es la madre de todas las batallas. Perdemos esa asamblea, perdemos la guerra. De ustedes depende, compañeros. Yo he cumplido mi parte, permitir, luchar muy denodadamente para que se dé esa asamblea. Ya depende de ustedes si votan por los mismos de siempre o por la gente, los ciudadanos como nosotros, que lo único que queremos es cambiar este país y que la patria para siempre sea de todos y de todas. Por eso hemos tenido que hacer un sacrificio inmenso y el compañero Alberto Acosta, así como Mónica Chugui, ha salido del gobierno y está participando como asambleísta, y como yo soy, con el permiso de ustedes, director nacional del Movimiento País, los acompañé a presentar las firmas en un ambiente festivo de mucha alegría, porque así somos nosotros. Nosotros no somos amargados, no somos los pesimistas que buscan cualquier pretexto para no hacer nada. Somos optimistas. Hemos visto recibir un país destruido, pero juntos podemos recomponerlo. Recibo muchos ataques, responderemos con acciones, con obras, con ideas, con creatividad, con esperanza, ¿verdad? No con amargura. Bien, y el viernes de tarde vinimos aquí a la provincia de Orellana, de donde todo el día de ayer, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche, estuvimos trabajando en gabinete, evacuando muchos temas y evaluando el avance de nuestros programas. A las 10 de la noche nos brindaron un precioso homenaje las autoridades de la provincia con bailes típicos de las nacionales de Shuar, quichua hablante de la Amazonía. No se imaginan la riqueza étnica, folclórica de nuestro país, cultural. Y eso es una riqueza enorme. Nuestro país, cuidado, el atractivo turístico de nuestro país no es solo el medio ambiente. Somos los seres humanos, un país con 14, acuerdo a algunos, 16 nacionalidades. En esto hay discusión para definir nacionalidades. Muchas de ellas con su propia lengua, todas con su propia cultura, trajes típicos, etcétera. No se imagina ayer lo hermosas que estaban las chicas, por ejemplo, Shuar, con sus trajecitos estos de semilla, no sé qué semilla exactamente, y algunas incluso tenían unas falditas de anaconda. Entonces, bueno, puede ser antiecológico eso, ¿no? Pero ellos han vivido muchos años en la selva. La cacería que ellos realizan, capturas que ellos realizan para sobrevivir, no es lo que genera desequilibrio ecológico. Es la deforestación para el gran capital, para la gran industria. Es la cacería a mansalva para lucrar en negocios en otros sectores lo que genera el desequilibrio ambiental. En todo caso, hermosísima demostración de nuestra riqueza cultural, de nuestra riqueza étnica. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Después armó un baile, pero la ciudad siente por la seguridad, no puede pasar todo el mundo. Siento, realmente lo siento, créanme, yo creo que cualquier mandatario, derecha, izquierda, centro, marciano, etcétera, lo que más detesta es la seguridad. Y creo que el ciudadano común también. Yo le pido mil disculpas cuando me tengo que desplazar por Quito, por la ruta del trolebús con patrullero. La caravana es de 8, la caravana de acuerdo a las reglas de seguridad. Ah, exagerado, no, son estándares internacionales. Cuando viajamos, por ejemplo, en Bolivia pusieron hasta una ambulancia en la caravana y había como 10 carros. Son estándares internacionales, ustedes pónganse en los zapatos del jefe de seguridad. Decir, no, para no molestar a los ciudadanos, para no molestar al presidente, vayamos dos vehículos nomás y sucede un atentado o algún problema. Imagínense la responsabilidad para esa persona. Entonces debemos respetar el criterio y las normas de seguridad. En todo caso es molestosísimo, yo les pido mil disculpas, ¿no? Porque molesta. A mí también como ciudadano ver pasar un patrullero, yo les pido que no vayan a exceso de velocidad, que no pongan sirena, pero solamente el ver pasar un patrullero y una caravana que no para, pasa las luces rojas, etcétera, porque una norma de seguridad es no detenerse, molesta a cualquiera. Les pido mil disculpas, son sacrificios que hay que aguantar, porque cuidado, compañero, aquí no hay nada insensato, ustedes saben que estamos afectando muchos intereses y aquí en cualquier parte del mundo el jefe de Estado debe tener una mínima seguridad. Y ayer pues también había seguridad, no pudimos bailar con toda la gente que hubiéramos querido bailar, pero entiendan que es necesario eso. Pero un fuerte abrazo a toda la población, sobre todo de Puerto Francisco Orellana, Coca, nuestra querida Coca, ciudad hermosísima, ha avanzado mucho en los últimos años en un cuadro natural maravilloso. Pero estuvieron todos los cantones, Loreto, Joya de los Hachas, Aguarico, más Puerto Francisco Orellana, Coca, ¿verdad? Los cuatro cantones. Y nos dieron una muestra maravillosa de amabilidad, de folclore, y al final del baile no pude bailar con todos, un fuerte abrazo, con todas, perdón, por ese lado todavía no resbalo. Entonces, pero bueno, créame que es lo más incómodo para el gobernante es la seguridad. Pero nadie es insensato aquí, ustedes saben que es necesario. Bien, vamos a hablar de algunos temas candentes. Empecemos por buenas noticias. Pese a que la prensa ha tratado de tergiversar todo, ¿no? Gran derrota del gobierno, porque negaron parte de la Junta de la Ley de Regulación Financiera, Libertad Financiera en el Congreso. Pero hasta en eso hay contradicciones, ¿no? Queridos periodistas, ¿no se han pasado diciendo que aquí hay una dictadura porque no hay Congreso, no hay oposición? Y resulta que ahora sí hay, y bien hechito, ahora sí le derrotaron al gobierno. Pónganse de acuerdo, pues es lo uno o lo otro, ¿verdad? En verdad las dos, ninguna de las... A ver, ha habido siempre oposición, ha habido siempre Congreso, le conta al pueblo ecuatoriano, y es falso que haya una derrota para el gobierno. Y si lo hubiera habido, bueno, pues eso es democracia, ¿verdad? Lo importante de la ley, pese a todas las presiones, no se imagina, estamos enfrentando, compañeros, no nos engañemos, tal vez al poder, junto a la prensa, al poder más fuerte de este país, que es la banca, que nos ha dominado totalmente, ha puesto y quitado presidente, puesto y quitado ministro de Economía. Y en este gobierno no tienen un comisario, están trompudísimos los banqueros, ¿verdad? Entonces, hemos enfrentado un poder enorme que nos ha hecho una campaña desestabilizadora, millones de dólares se ha gastado en publicidad, se presionó directamente, por no decir otras cosas, a ciertos diputados. Vean los nombres y apellidos, los partidos que se opusieron a esta ley tremendamente beneficiosa para el país. Pero gracias a Dios y a la iniciativa política del gobierno, en su parte medular pasó. ¿Cuál era la parte medular de la ley? Controlar tasas de interés, pues, para que no nos saquen la cabeza con las tasas de interés chulqueras en dolarización. Eliminar las comisiones, compañeros, ya la ley elimina las comisiones. Regular el coste de servicios para que no nos cobren $2 por la chequera, $2 por el estado de cuenta, cada vez que saco mi plata del cajero me cobran de mi propia plata. Eso se logró. ¿Qué es lo que no se logró? La reestructuración de la Junta Bancaria. ¿Por qué? Porque tiene un superintendente totalmente vendido a la banca, pues ustedes lo defendieron con todo. No se imaginan las presiones que hubo. Ahí hubo este tipo, si me buscan el nombre, Ariel ni sé cuánto, que el superintendente ha puesto en Guayaquil, un muchacho bastante joven, sin ninguna experiencia, que está de intendente en Guayaquil. Averígame el nombre, Ariel algo se llama. Llamen, por favor, a los miembros de la Junta Bancaria para preguntar. Entonces, a ver, no sé si lo hace Arturo Casia, ¿ya? Con teléfono en mano, pasándole el teléfono a los diputados para recibir instrucciones. ¿De quién? Dios sabe. No, sí sabemos de quién. No lo vamos a decir porque no lo podemos probar. Pero ese Ariel es hombre de Luis Almeida. Vaya a ver de quién depende, pues, Luis Almeida, el Partido Social Patriótica. Entonces, fue durísimo. Desbloquearon eso. Pero eso no era lo más importante de la ley. Y con la Asamblea vamos a reformar esa Junta Bancaria, que no es capricho, sino que tal vez no entendieron. Superintendente de bancos, sepan ustedes que tiene capacidad de veto, es decir, de los 5 miembros, 4 pueden estar a favor. El superintendente de banco dice no y no pasa a resolución. Si un superintendente de banco vendido a la banca tiene el control seguro de toda la superintendencia. ¿Les parece correcto eso? Eso era una reforma. Además, que ningún otro superintendente tiene esa capacidad, ni el de compañía, ni el de telecomunicaciones. Eso es lo que se proponía. Pero ¿qué pasa, pues? No querían limitar a un superintendente que está totalmente manejado por la banca. Entonces vamos a ver, con el poder de la banca seguramente lo salvan del juicio político, pero con la Asamblea Constituyente podemos mandar a la casa a este señor que tanto daño está haciendo y tan desleal se ha comportado, porque cuando yo presenté la terna, me juró que coincidía conmigo y después se entregó totalmente a los banqueros y al Partido Sociedad Patriótica. Además, que es sano, compañeros, en un sector tan importante como el sector financiero, que sea un cuerpo colegiado, la Junta Bancaria, la que haga las políticas de control y regulación, no una sola persona. Eso también se propuso y se lo negó. O sea, hay mucho poder para la Junta Bancaria. Junta Bancaria politizada porque los vocales lo nombra el presidente. Falso. ¿Saben quiénes eran los miembros de la Junta Bancaria en nuestra propuesta? Superintendente de compañía, que lo nombra el Congreso, de una terna que presenta el presidente. Entre otros, ¿verdad? Entonces, pero lo chistoso es que lucharon para que eso se quede en el directorio del Banco Central, esas capacidades que queríamos dar a la Junta Bancaria, porque de acuerdo a estos señores, la Junta Bancaria sí es política, el directorio del Banco Central no. ¿Saben por qué ahora es política la junta bancaria? Porque ya no la controlan los banqueros. Porque tan solo el superintendente está entregado a la banca, pero los otros miembros son gente patriota. ¡Eso es todo! Y como el directorio creen que sí lo controla, el director del Banco Central, esos sí son técnicos. Por si acaso el directorio se conforma muy similarmente a la junta bancaria. El presidente presenta ternas al Congreso y de ahí se eligen vocales del directorio. Pero como seguramente controla el directorio central, el directorio central es técnico. Como no controlan la junta bancaria, al menos a los vocales, que no son a los demás vocales, excepto el superintendente de bancos, ellos sí son políticos. ¿Quién se puede tragar esos cuentos? Entonces, pero bueno, no se preocupen, eso se podrá hacer después. Lo principal se logró, pese a una campaña monstruosa en nuestra contra. Y yo le pido, compañeros, lo logramos, lo hicimos. Tenemos encuestas que no creen en la propaganda que se sacó, sigan apoyando al gobierno, muchas gracias. Pero no nos dejemos intranquilizar, confundir. Esto ya es visto en América Latina. En América Latina, cuando hay un gobierno que quiere cambiar, los grupos de poder empiezan a generar el caos, a correr rumores, a desacreditar, empiezan a crear escasez, por ejemplo, la escasez del gas que hubo en Ecuador fue totalmente artificial, si la producción de gas había aumentado en esos días. Esas son tácticas para desestabilizarnos. ¿Saben lo que hicieron el fin de semana pasado? Centenas de miles de personas recibieron llamadas automáticas, aquí veo gente que asiente, ustedes la han recibido también, diciendo: yo soy un trabajador como tú, el gobierno quiere cogerse tus depósitos, saca la plata del banco para crear una crisis bancaria y desestabilizar al gobierno. Se hicieron encuestas en que llamaba una señorita: ¿usted está de acuerdo que el color de la bandera sea amarillo, azul y rojo? Sí. ¿Usted está de acuerdo que se juegue a más de 2.500 metros de altura? Sí. ¿Usted está de acuerdo que el gobierno, a través de la ley de justicia financiera, se robe los depósitos de la gente? O sea, para asustar, una pregunta totalmente inducida. Entonces, se hizo esa campaña desestabilizadora. Ustedes vieron los medios de comunicación cómo le dieron cobertura a los banqueros. Vieron esa propaganda irresponsable donde salía un panadero: ya me quitaron mi dinero, no permitamos que esto pase nuevamente. Vieron cómo se atacaron a los miembros de la junta bancaria. Ahora resulta que María Lourdes Andrade negoció bonos en el 2005 y por eso no puede ser representante de la junta bancaria. Dígame si ha cometido algún delito o algo. Ah, está acusada por injuria. Injuria, si fuera cierto, es privado, de acción privada. ¿Y quién que se ha puesto a luchar contra la corrupción ha recibido un juicio de injuria? Yo he recibido ese juicio por luchar contra la corrupción. Ah, que Luis Maldonado, otro representante en el 66, tuvo una demanda. Y aquí están repartiéndole ustedes anónimamente, porque así son los cobardes, ¿verdad? Que la acusación a Luis Maldonado, escrito a mano, porque en esa época ni siquiera existía la máquina de escribir, creo. ¿Saben cuántos años tenía el presidente de la República? Aquí está escrito a mano la demanda, año 66. ¿Saben cuántos años tenía el presidente de la República cuando supuestamente Luis Maldonado cometió un ilícito? Él sabrá explicar aquello. 3 años de edad. Tenía 3 años. Pero la campaña de desacreditación es: usted está nombrando a representantes que tuvieron hace 40 años una demanda. Ya basta, compañero. Entonces, toda esa campaña criminal hemos tenido. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano no la ha creído, y yo le hago un nuevo llamado: no las crean. Lo mismo utilizaron en la campaña electoral, ¿se acuerdan? Sacaron publicidad que yo era un terrorista porque no quise llamar a la FARC terrorista. Ningún país del mundo le llama terrorista. Ni las Naciones Unidas aceptó que se la llame terrorista. Ni los propios políticos colombianos llaman terroristas. Y querían que nosotros la llamemos, ¿para qué? Involucrarme en el conflicto colombiano. Como me negué a hacerlo, me sacaron una propaganda que era poco menos que un terrorista. ¿Se acuerdan que sacaron la propaganda de que íbamos a sacar la dolarización y todo eso? Todo para aterrarnos. Entonces, ya estamos curados de espanto, compañeros. Les anticipo, vendrán muchas cosas más como esta, mucho más duras, mucho más graves. ¿Por qué? Porque están desesperados, ¿ok? Y porque esa es la táctica de siempre los grupos de poder. Pese a todo esto, pese a que presentaron ese pativideo, ya les digo, es EGA Video, el domingo de noche, para desacreditar al ministro de Economía, ya me voy a ampliar al respecto, pese a la presión de los diputados, aquí tengo el nombre, Ariel López se llama, es director de liquidación de la Intendencia Regional en Guayaquil. Vaya a ver el currículum de este pobre chico, si califica para el cargo. Pero hombre, Luis Almeida, pues el correveidile Luis Almeida estaba con teléfono en mano, poniéndole a los diputados el teléfono, recibiendo órdenes de quién sabe quién. Yo lo que les puedo decir es que este señor depende de Luis Almeida del Partido Sociedad Patriótica, y Sociedad Patriótica depende a un grupo corrupto de la banca, ¿ok? Entonces, fue durísimo, ¿ya? Pero final. finalmente logramos que pase lo medular de la Junta. Los periódicos publicaron, ustedes si vieron titular de Comercio, ¿no? Congreso aprueba techo máximo para tasas de interés. ¿Quién puede creer que fue el Congreso? Todos ustedes saben que es el gobierno el que ha luchado contra la banca y ha logrado pasar esta ley que nos va a beneficiar a todos y a todas. Después de un par de meses, vean si quebró alguna cooperativa, algún banco por esta nueva ley. Si no fue así, llamen mentirosos a todos los que quisieron asustarnos con esos cuentos, ¿ok? Entonces, logramos ahí un importante avance, compañeros. No todo lo que quisiéramos, pero en ningún país del mundo donde hay democracia. Yo estaba con Michelle Bachelet cuando me dio la noticia de lo que se había aprobado la ley y lo que no se había aprobado. Y le dije, ve Michelle, por la oposición del Congreso logramos pasar tan solo un 60% de la ley. Pero creemos que pasó la parte más importante, le dije. ¿Saben lo que me contestó Michelle Bachelet? Rafael, yo tengo mayoría en el Congreso. Cuando a mí me sale una ley con el 50% de lo que yo quiero, estoy contenta, con mayoría en el Congreso. Entonces creo que han logrado un gran triunfo, me dijo. Y eso es cierto. Recuerden que no tenemos un solo legislador en el Congreso. Y vamos a ver, pues vamos a ver qué dicen los mentirosos que se pasaron repitiendo, que no hay oposición, que no hay Congreso. Vamos a ver qué dicen ahora, ¿verdad? Por si acaso uno de esos mentirosos lo que dice es, en 24 horas el gobierno ha recibido dos derrotas en el Congreso. Pero ese mismo tipo, días antes decía que no había oposición y que aquí había dictadura. Ni siquiera tiene un poco de consecuencia, un poco de vergüenza, ¿verdad? Bueno, pueblo ecuatoriano, creo que ustedes saben juzgar y saben quiénes son los que dicen la verdad y quiénes persistentemente tratan de confundir. Sobre el nuevo EGAS video, imagínense ustedes, un nuevo video justo el día domingo de la semana donde se iba a discutir esta propia ley. Presentado en Teleamazonas, canal del banquero Fidel Egas, por el recadero Fidel Egas que se llama Jorge Ortiz, ¿verdad? Con total mala fe, yo le agradezco a Teleamazonas. ¿Saben qué? Es tan bueno ese video que lo hemos puesto en la página web de la presidencia. Les ruego que lo bajen, los que tienen acceso a internet, y lo vean. Porque el único que demuestra ese video, ese sí filmado clandestinamente, sin permiso de nadie. Los defensores de la intimidad, ahí sí publican un video, ¿ya? Que no ha estado autorizado por nadie. Pero no tenemos nada que temer, publiquen todos los videos que quieran. Yo le he dicho al Ricardo Patiño que le mande el video también de la matiné de su hija, del matrimonio, del campeonato de fútbol. No tenemos nada que temer, compañero. Que un canalla demente, que se dijo amigo del ministro, lo engañó y lo filmó al propio ministro. Imagínense un amigo, un asesor que ustedes contratan, que lo filmen ustedes para extorsionarlo. Imagínense eso. Y a eso se presta la prensa, a recibir esos videos y muchos dicen comprar esos videos. Pero no nos metamos con el títere. Ese canalla de mente es un títere, metámonos con los titiriteros que fueron los banqueros. Nos presentan ese EGA video el domingo de noche para escandalizar. Les ruego que bajen ese video de la página web, lo hemos puesto ahí, para que vean la transparencia con que actúa el gobierno. Lo único que demuestra ese video es que somos personas de diálogo. Se estaba dialogando para cumplir con la voluntad popular, llevar adelante la Asamblea Constituyente. Por si acaso, una de las acusaciones que teníamos es que no había diálogo, que era confrontativo, que confrontábamos con el Congreso. ¿Por qué querer pasar la Asamblea a la fuerza y no conversando? Ahora que sacan un video conversando, ¿por qué conversaron? Escondido, ¿verdad? ¿Por qué se reunieron? Pónganse de acuerdo, compañero. Pónganse de acuerdo. Además que no hubo nada escondido, se entró por la puerta principal del hotel. En ese hotel vivía el ministro. A las 12 de la noche. Señores, nosotros trabajamos de 6 de la mañana a 1 de la mañana. Yo el día jueves trabajé hasta las 3 y media de la mañana. Ayer, ¿hasta qué horas estuvimos en actividades públicas? Hasta la 1 de la mañana. Y de las 7 de la mañana estamos reunidos. Que ustedes no trabajen es su problema. Pero nosotros, yo he tenido reuniones hasta la 1 y media de la mañana, por si acaso. Alguna vez tuve una reunión a las 2 de la mañana. Sí. El rato en que no les informo, va a ser reunión escondida. No, no le hemos pedido permiso, otra cosa. Gente, por favor, tengan en cuenta, señores medios de comunicación. Ustedes ya no son los dueños de este país. Los dueños del país son el pueblo ecuatoriano. Señores banqueros, ya no son los dueños del país. La patria cambió. No pierdan el tiempo con este gobierno, que no se va a someter a ustedes pese a todas las presiones, todas las campañas que nos hacen. En todo caso, por favor, ahí se ve cómo queremos sacar adelante lo que la ciudadanía nos mandó a la Asamblea Constituyente. Se ve la pulcritud con que se actúa. Revisen si se ofreció alguna partida, algún cargo, sencillamente persuadiendo. Se ve que el gobierno no era pues el que realizaba la violencia. Cuando Jorge Ceballos, presidente del Congreso, le dice a Ricardo Patiño, Ricardo, saca a tu gente para evitar la violencia, porque él sabía que era la ciudadanía enardecida, que no quería ver a los diputados, ya el ciudadano de a pie, común y corriente, que vio un diputado y lo sacaba a la carrera. Y dice, saca a tu gente para evitar la violencia. ¿Qué dirán pues aquellos que decían que la violencia venía de Carondelet y todo eso? Y por último, dos diputados que eran de Manabí dicen, oye, no te olvides de Carrizal Chone, nuevamente lo sacan de contexto. Ajá, Carrizal Chone, ahí sí pidieron una obra. Señores, esa partida está hace rato y la obra todavía no sale porque estamos investigando probables sobreprecios. Si hubiera habido un acuerdo, un pacto, ya hubiera salido, ¿verdad? La estamos revisando. Y si antes incluso de sacar el video, ya habíamos anunciado en Manabí que estaba detenido eso porque creemos que hay sobreprecio. Entonces, lo único que hace ese video es hablar de cómo actuamos con manos limpias. Así que, señores de Teleamazonas, señor Fidel Ega, Orejito Ortiz, sea consecuente con su patrón, saque los videos que le dé la gana, que no tenemos absolutamente nada que temer. Con respecto a Carrizal Chone, Manabí querido, estamos revisando ese contrato, cuesta 104 millones de dólares para 5.000 hectáreas. Todavía la primera hectárea no funciona al 100%, la primera etapa, perdón, no funciona al 100%. Nosotros le garantizamos, vamos a revisar hasta la última coma esos contratos, ver si ha habido corrupción, comisiones, reducir el costo, pero les garantizamos, compañeros, si por ejemplo, después de revisar ese contrato, detectar si hubo sobreprecio, suponiendo la obra ya no cuesta 104, sino 70 millones, Manabí tenga la seguridad que los 34 millones que ahorramos por no ser corruptos irán también para la provincia de Manabí. Pero tengan un poco de paciencia, porque a nadie se puede convencer que para regar 5.000 hectáreas se necesita 104 millones de dólares. Eso significa que cada hectárea nos cuesta más de 20.000 dólares. Si cada 5 hectáreas, si una familia tiene 5 hectáreas, con esas 5.000 hectáreas se benefician 1.000 familias. Nos está costando 100.000 dólares por familia el riego. ¿Quién puede justificar eso? El único que estamos es buscando el bien común. Sepa Manabí que hasta el último centavo que se ahorre en esa obra irá para el propio Manabí. Entonces, muchas gracias, Teleamazonas. Muchas gracias, Orejito Ortiz. De mi parte, agradézcale también a su patrón, Fidel Ega, porque lo único que ha hecho ese video es demostrar cómo actúa el gobierno de ustedes, compañeros, los ciudadanos y ciudadanas de la patria. Bueno, otro tema candente. Y por favor, una táctica de la oligarquía y de los grupos de poder siempre es confrontar, crear confrontaciones y después el que confronta es el presidente. Como hay 10, 20 grupos de poder y solo un presidente, cada grupo que arma una confrontación, ellos no son confrontadores. El presidente tiene 20, el presidente es el confrontador, ¿verdad? No caigamos en esa trampa, esa es la estrategia. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿estuvo bien la confrontación de la banca? Va a decir sí. ¿Estuvo bien la confrontación de la Fuerza de Vida de Guayaquil? Va a decir sí. ¿Estuvo bien la confrontación a tal grupo? Sí. Pero cuando ya vemos el total, dice demasiadas confrontaciones, ¿no? Estamos cansados. No caigan en la trampa, esa es la estrategia de los grupos de poder, desgastarnos así, confrontación tras confrontación, pero son cosas inevitables. Les voy a poner otro ejemplo, donde hay una crisis, el puente sobre Unidad Nacional, y díganme por favor compañeros si estoy equivocado. Resulta que el país, se los expliqué el sábado anterior, pero se los vuelvo a explicar con todo cariño y respeto, gastó 140 millones de dólares en ampliar ese puente. No es plata de Nebot, no es plata de la Penti, no es plata del Partido Social Cristiano, es plata de todos los ecuatorianos. Y ahora resulta que porque supuestamente hay congestionamiento hasta el terminal terrestre, lo que conocen Guayaquil saben, que está el puente de la Unidad Nacional y 800 metros el terminal terrestre, por ahí no pueden pasar los buses de pasajeros, sino que tienen que dar la vuelta, 45 minutos de vuelta por el puente alterno norte, donde hay que pagar peaje, está concesionada una compañía privada, para llegar a 800 metros de un puente donde se prohíbe el paso. ¿A quién quieren engañar? ¿Quién puede tragar esa piedra de molino? Suponiendo que sea cierto, que haya congestionamiento, en cualquier país del mundo se da prioridad al transporte público, no al transporte privado. Si lo deseable es que la gente utilice transporte público, socialmente hablando, ambientalmente hablando, no es bueno que cada persona vaya a su trabajo en un carro. En Europa, hasta multan muchas veces cuando ustedes solo van en un carro. Inducen, incentivan para que vayan 5 o 6 personas por carro. Y mejor aún, si van en buses, en trenes, etcétera, en transporte público. Acá no. Acá se premia al que va solito en el carro y a los 40 que van en un bus, si den una vuelta de 45 minutos. Por favor, ¿qué racionalidad tiene eso? Es una barbaridad, compañero. Eso no lo vamos a permitir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Comisión de Tránsito del Guayas negó el paso, respaldando al alcalde. Ese es otro problema que tenemos en el país. La Comisión de Tránsito del Guayas es un organismo 100% público, financiado no con la plata de las Fuerzas Vivas de Guayaquil, de lo que se llama Fuerzas Vivas, ¿no? No con la plata de la Junta Cívica, no con la plata del alcalde, financiado con el impuesto sobre los vehículos de toda la provincia del Guayas. ¿Saben cómo está conformado el directorio? Gobernador, Fuerzas Armadas, porque la Comisión de Tránsito tiene armas, equipos, es parte de la fuerza pública, y el comandante de policía paraguaya. Perfecto hasta ahí, ¿verdad? De ahí viene el representante del prefecto de la provincia. Maravilloso, porque es la Comisión de Tránsito del Guayas. Y ahora sí, agárrense. De ahí viene el representante del alcalde de Guayaquil, no de Guayas. Es decir, Guayas tiene 28 cantones, pero en el directorio de la Comisión de Tránsito está el representante del alcalde de Guayaquil. Esta reforma al directorio la hicieron en el gobierno social cristiano. ¿Okay? Hace unos 10 años, León Férez Cordero en la alcaldía, en la prefectura La Penta y dueño de la provincia. Y se adueñaron de la Comisión de Tránsito. Está el representante del alcalde de Guayaquil, no de los 28 alcaldes de la provincia. Pero agárrense aún más. Está el presidente de la Junta Cívica de Guayaquil. ¿Qué tiene que hacer? Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, ni siquiera de Guaya, de Guayaquil. Es un señor Estrada que tiene un representante, Estrada para variar. ¿A quiénes representan estos señores? ¿Cuánta plata han puesto? ¿Cómo puede estar el directorio de una fuerza pública, gente armada? Los vigilantes, los guardias de tránsito, ustedes saben que tienen armas, etcétera, dirigidos por sectores privados, Junta Cívica de Guayaquil. Y agárrense, presidente o representante de las cámaras de producción de Guayaquil, ni siquiera de Guayas. ¿Qué tienen que ver las cámaras de producción manejando a la Comisión de Tránsito de Guayas? Fuerza pública, de la fuerza pública de Guayas, está en manos de sectores privados, señores. Y nadie dice nada. Y después se rasga la vestidura porque se quiere hacer provincia de la península. Cuando en el directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas está el representante del alcalde del Guayas, presidente de Junta Cívica, perdón, de Guayaquil, alcalde de Guayaquil, presidente de Junta Cívica de Guayaquil y presidente de la Cámara de Producción de Guayaquil. Y Santa Elena, Salina, Libertad, Bucay, Balao, Milagro, etcétera, ¿dónde están? Y después se rasgan la vestidura. ¿Por qué? Porque hay gente que se quiere hacer provincia. No entienden por qué. Esto tiene que acabar, compañero. Vamos a mandar una reforma legal para sacar de ahí a la Junta Cívica, que a mí no me representa. Y así me representara, ¿qué tiene que hacer un director de la Comisión de Tránsito? Para sacar de ahí al representante a Cámara de Producción y poner, por ejemplo, al representante de la Defensa Civil, porque la Comisión de Tránsito de Guayas es básico para cualquier desastre, etcétera, representante del Ministerio de Transporte, etcétera. Pero se acabó el dominio ilegítimo, inmoral, del Partido Social Cristiano en instituciones públicas, que no solo son de Guayas, sino de todos los ecuatorianos, compatriotas. Vamos a ver qué hacen los legisladores cuando mandemos esa reforma. En todo caso, eso ya se apeló, ya el Consejo Nacional de Tránsito, que es autoridad superior a la Comisión de Tránsito de Guayas, ordenó que pasen los buses por el puente, pero ¿qué hizo entonces la Alcaldía de Guayaquil? Una resolución para decir, bueno, pasen, pero por esta calle, y esta calle no pueden pasar, entonces le está prohibiendo el acceso, van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Se ha metido un callejón sin salida, porque eso es insostenible. Los buses van a pasar, pero desde ahora responsabilizo al alcalde de Guayaquil por cualquier cosa que pueda pasar. Porque, por ejemplo, los municipales, la policía municipal, está controlando el tráfico en Guayaquil a la brava, impidiendo que pasen los buses, que no son sus atribuciones. Pero así ha sido los abusos, la prepotencia, la arbitrariedad con que siempre se ha manejado Guayaquil y Guayas, sobre todo desde que están los social cristianos. Entonces ahora me quieren poner de enemigo a Guayaquil porque quiero que pasen los buses. Cuidado, no van a entrar a la ciudad. Porque ya están sacando que, ¿por qué no reclamamos contra el alcalde de Ambato que tampoco permite que los buses entren? Porque ahí se entraban a la ciudad, pues. Ahí se crean un caos vehicular, acá no. Casi llega el puente, se vira a la derecha y 800 metros está el terminal terrestre. ¿Sí? Y esos 800 metros no quieren que recorran los buses, sino que es un vueltón de 45 minutos. ¿Saben para qué? Para que pasen por el puente alterno norte pagando peaje y rentabilicen ese negocito que ahorita es un negocio privado. Entonces ya basta, compañero. Entonces, le ratifico a los compañeros transportistas de pasajeros, porque aquí nadie está loco, por si acaso, cuidado los engañan, el transporte pesado, bananeros, trailers, siguen pasando por el puente alterno norte. Estamos hablando del transporte de pasajeros. O sea, los compañeros transportistas de pasajeros, no se preocupen, el gobierno garantiza que se respetará su derecho y podrán pasar por el puente de la Unidad Nacional, construido con el dinero de todos los ecuatorianos, no del Partido Social Cristiano ni del alcalde de Nebot, compatriota. Y guayaquileños, no se deben engañar queriéndole hacer creer que un presidente guayaquileño está contra su ciudad natal. ¡Qué barbaridad! Que no se deben engañar, es un tremendo abuso. Seamos solidarios con los más pobres. La gente pobre que viaja en buses no tiene por qué dar una vuelta de 45 minutos para rentabilizar un negocio privado como es el Puente Alterno Norte y para cumplir con los caprichos del alcalde de Guayaquil o de quien sea. Bien, el otro punto candente que existe es el de la Península 23. Miren, compañeros, por favor, no olvidar, no tener amnesia. El problema de este país es la impunidad. Nunca hay culpables. Y en democracia, los culpables se los castigan con los votos. A mí también me quieren poner como el que divide la provincia de Guaya, mi provincia natal. Como que si soy el que crea los problemas. Estoy tratando de solucionarlos, compañeros. En la Península de Santa Elena, así como en Santo Domingo, ha habido consultas populares. En la Península de Santa Elena, no oficial, pero 90.000 personas voluntariamente se presentaron a apoyar la provincialización. En Santo Domingo oficial, y más del 90% apoyaron la provincialización. ¿Qué hacemos? Le decimos, no, turururu, era todo engaño, no hacemos nada. Y va a haber los paros, etcétera. Entonces, por eso, democráticamente, obedeciendo al mandante, yo dije en la península, señores, yo no creo que la provincialización sea solución, pero como su mandatario, presentaré el decreto ley para la provincialización. En Santo Domingo no dije absolutamente nada, pero les insisto, como yo no me voy a Miami y Newark, sino que estoy en mi patria visitando cada rincón, sé que eso es irreversible y que tarde o temprano, con mayor o menor costo, va a salir, y prefiero que salga con el menor costo. Y he mandado también el decreto ley para la provincialización de Santo Domingo, y hemos dicho que no le daremos paso ni a una sola parroquia más, pero esos dos procesos eran irreversibles. ¿Qué ha hecho el Congreso? Esconder la cabeza. Ni aceptar ni negar la petición de los peninsulares. Como siempre, con la cobardía, la irresponsabilidad política de creyendo que si se ignora un problema se lo está solucionando. Yo estoy afrontando la responsabilidad aquí. A mí me está costando esto políticamente. En Guayas quieren hacer pasar al presidente como un guayacense traidor que está dividiendo a su provincia, como enemigo de Guayaquil. Pero no me importa, o me importa, pero sé que es ineludible. Y aquí doy la cara y tomo la responsabilidad y digo, mandamos el decreto ley obedeciendo el mandato de los peninsulares. ¿Qué hace el Congreso? Aquí la puse y no la encuentro, me fui al baño, me abstengo, etcétera. Y ni aprobaron ni desaprobaron la península, la provincia 23, la provincialización de la península de Santa Elena, y hoy los peninsulares se encuentran burlados nuevamente. Un gran abrazo, compañeros peninsulares. Yo estaba fuera del país cuando esto sucedió. Jamás creí que iba a ser capaz de esto el Congreso. Fue manipulación del ministro del prefecto Lapente y de los social cristianos. Pero ya vamos a ver qué medidas tomamos para que no sea nuevamente burlada la península. Entonces, ¿qué van a decir estos señores? Ahí está el enemigo de Guayaquil, el enemigo de Guayas. Recuerden, ahí están los videos de Ruego Ocasia, encontrar esos videos y poner en la página web, bajen el video para que vean que yo dije no a la provincialización, no estoy de acuerdo, pero dije me someteré al mandato popular. Quien sí estuvo de acuerdo y promovió la provincialización de Santa Elena se llama Álvaro Noboa Pontón. Desde la primera vuelta fue el Aladiz, el heraldo de la provincialización de Santa Elena. Por eso barrió en las elecciones en la península de Santa Elena. Nos dio 5-1 en la segunda vuelta electoral, compañero. ¿Y qué pasa? Ahora el PRIAN no apoya la provincialización. ¿Y qué pasa? Toda esta fuerza viva, alcalde Nebot, La Penti, Junta Cívica, todos, ¿a quiénes apoyaron? A Rafael Correa, Álvaro Noboa. ¿A quiénes apoyaron? ¿Se acuerdan? Apoyaron a Álvaro Noboa, pues. ¿Por qué ahí no dijeron que estaban en contra de la provincialización? Entonces se preparaba una nueva mentira, una nueva estafa. Voten por nosotros que estamos a favor de la provincialización. Llegaban al poder, turururu, los engañamos de nuevo. Ya basta, compañero. ¿Cómo podemos aceptar tanta irresponsabilidad? Esta gente no tiene calidad moral para ahorita venirnos a cuestionar el impulso que hemos dado a la provincialización. Si ellos apoyaron al candidato que de un inicio impulsó esa provincialización, tengo una doble moral terrible. Entonces, pueblo ecuatoriano, sobre todo pueblo guayacense y pueblo guayaquileño, dense cuenta de cómo nos manipulan. El alcalde Nebot, toda esa jorga, las fuerzas vivas, la Junta sí, apoyaron a Álvaro Noboa, que apoyaba la provincialización. Entonces, ¿qué se esperaba? ¿Cuál era la táctica? Engañar nuevamente a peninsulares, denme el voto que yo apoyo la provincialización con el apoyo de toda la oligarquía de Guayas, llegaba al gobierno y no hacían nada, y nuevamente quedaba engañada a la gente. Eso es lo peor que le ha sucedido a este país. Por el contrario, ¿yo qué hice? No estoy de acuerdo con la provincialización, pero si gano las elecciones, incluso me dieron una paliza en la península de Santa Elena, pero si gano, yo no los condicioné a eso, si me dan bastante votos, dije, si gano las elecciones, daré paso, sometiéndome a la voluntad del pueblo peninsular, a este decreto ley, y esto es exactamente lo que hemos hecho. Una nueva forma de hacer política, transparente, clara, revalorizando la palabra, asumiendo responsabilidad y costo político, pero no escondiendo la cabeza como el Congreso Nacional, con esta doble moral de la oligarquía de Guayaquil, que habla en nombre del Guaya, que apoyaron al candidato que impulsaba la provincialización y hoy se rasgan las vestiduras porque va a cercenarse Guaya. Por último, aquí no hay cercenamiento de ninguna especie, señores. ¿Desde cuándo una nueva provincia es un territorio que se necesita visa? O sea, lo que pasa es que no, van a perder el control, sencillamente. Oigan, por si acaso, ustedes se conocen que al inicio de la República habían tres provincias nada más, ¿no? La provincia de Guayaquil, la provincia de Quito, la provincia de Cuenca. Probablemente en una época hubo la provincia de Loja, la cuarta provincia. De ahí se han hecho modificaciones a la administración política del Estado, se han hecho nuevas divisiones. Entonces se ha cercenado por el territorio de las provincias. Es una barbaridad eso. ¿Acaso se necesita visa para ir a Santa Elena si fuera provincia? Entonces, se trata tan solo de un acto político-administrativo. Pero así son, pues, las oligarquías, ¿verdad? En sí, entregar la base Manta no hay problema, entregar Galápagos no hay problema, someterse al Tratado de Libre Comercio no hay problema, pero quitarles para ellos el control de la península de Santa Elena, ahí sí es traición a la patria. Ya basta, basta de tanta doble moral. Aquí estamos tratando de solucionar los problemas que ellos mismos han creado, engañando a la gente. Cuando Álvaro Noboa dijo apoyo a la provincialización de Santa Elena y toda esa oligarquía de Guayas lo apoyó Álvaro Noboa. Cuando en la Comisión de Tránsito de Guayas, que es de todos los guayacenses y de todo el país, tres miembros, representante del alcalde de Guayaquil, no de los alcaldes del Guayas, representante de la Junta Cívica de Guayaquil y representante de la Cámara de Producción de Guayaquil. Eso es lo que ha producido la provincialización de la Santa Elena, compañero. Así que dejémonos de hipocresías y doble morales. Por último, esta semana se dio un incidente que lo ha magnificado para variar la prensa. Un ciudadano, parece que pasaba la caravana presidencial, nos ha insultado y en cumplimiento estricto de la ley, la Guardia Presidencial lo llevó ante las autoridades. 24, 48 horas, qué sé yo cuánto tendrá que pasar, hay que cumplir estrictamente la ley, si ya tiene que irse libre que se vaya, pero resulta que es un escándalo. Ciudadano preso por insultar al presidente. Señores, eso está en el Código Penal, por el artículo 230. Quien insulta al presidente, amenaza, injuria, etcétera, tendrá las sanciones del caso. Por si acaso, quien insulta a un ciudadano, tendrá las sanciones del caso, pero para eso ustedes tienen que meterle un juicio, porque es, se llama un juicio de acción privada. El agraviado tiene que enjuiciarlo, pero que yo los insulte o que cualquiera los insulte es un delito. La diferencia, que a mí me parece correcto, sano, que para el caso del presidente, si se lo insulta, es un delito de acción pública. Cualquiera puede denunciarlo, toda autoridad tiene que actuar. Pero pareciera ser que es el delito hacer cumplir la ley. Ah, que no estamos de acuerdo con esa ley, ese es otro problema. Si quieren discutamos, por si acaso yo sí estoy de acuerdo, es la famosa figura del desacato, que tanto recrimina a la prensa, que fue ratificada en el código que se reformó en el año 2000. Y yo estoy de acuerdo. Aquí este país debe saber respetar los principios de autoridad. ¿O es que ustedes creen que es lícito que pase el presidente de la República, el vicepresidente y cualquiera, oye, hijo, es tal, y digamos bien, gracias? Si estamos de acuerdo, por favor, yo soy su mandatario, dígamelo. Pero ahí sí búsquense otro presidente, porque yo tengo dignidad y tengo honor. Si yo fuera, o cualquiera de ustedes, como ciudadanos comunes y corrientes, si los insultan, ustedes saben responder, ¿verdad? Entonces, como soy el ciudadano presidente, me insultan y digo bien, gracias. Si es así, compañeros, yo respeto su criterio, pero búsquense otro presidente. Yo voy a hacer respetar la majestad de la presidencia de la República y voy a hacerme respetar como persona, en estricto cumplimiento de la ley. Aquí estamos en una democracia. A mí me gusta ir con el vidrio abierto, porque el carro tiene vidrios polarizados por seguridad, y me molesta mucho aquello. ¿Por qué? Porque en campaña sí todos los políticos están buscando dar la mano, dar el beso, el abrazo. Llegan al poder, se encierran en carros polarizados y no le hacen caso a nadie, ¿verdad? Yo no soy así, eso me molesta, siento que traiciona a la gente. Entonces, siempre voy con el vidrio abierto saludando, conversando, dando ánimo. Y en estos 5 meses es un cariño enorme, si han pasado 3 de estos hechos en 5 meses, es mucho, ¿ok? Pero eso significa, estamos en una democracia, la gente puede gritar abajo Correa, Correa dictador, viva tal persona, no hay ningún problema. Pero otra cosa es, oye, hijo de tal, ¿creen que eso es correcto, compañero? Porque parece que para la prensa sí es correcto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Permitir que se insulte al presidente, al vicepresidente, si vamos con nuestra esposa que escuche esas obscenidades? Eso es lo que tenemos que hacer. Si ustedes están de acuerdo con eso, yo lo respeto mucho, pero búsquense otro presidente. Porque yo me respeto demasiado a mí mismo, respeto demasiado a la majestad de la presidencia, como para dejar, permitir que no se cumpla la ley, y cualquier majadero venga e insulte al presidente. Le insisto, han pasado 2 o 3 veces en estos 5 meses. La gran respuesta del pueblo ecuatoriano es de muchísimo cariño. Por ahí alguien que diga con el índice así o bajo Correa, no hay ningún problema. Estamos en democracia, tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con el presidente, con el gobierno. Pero hay derecho a insultar. Les pregunto, escucho, hay derecho a insultar. Pero parece que es un escándalo que se haya cumplido la ley y un ciudadano esté detenido por insultar al presidente, que por si acaso uno ni se entera, es la seguridad que escucha y cumple con la ley. Estamos cumpliendo estrictamente con la ley. No estén de acuerdo con la ley, señores periodistas, medios de opinión, etcétera. Bueno, presenten la reforma. De presentarse la reforma, bueno, búsquense otro presidente porque yo tengo mi dignidad, creo que como persona y como presidente merezco respeto y no voy a permitir que se me insulte. Prefiero ser un ciudadano común y corriente para responder como se debe responder a un insulto. ¿Ok? Sí estamos claros, ¿no? Bueno, compañero, muchas gracias. De inmediato, señor presidente, vamos a dar la bienvenida a los compañeros periodistas invitados para el diálogo con usted y con el pueblo. Y damos la bienvenida al periodista de Radio Musical del Cauca y corresponsal del diario El Expreso, Darwin Eugenio, ratificando que a nivel nacional nos acompañan matrizando la señal en la provincia del Guayas, Radio Caravana, Super K, Águila América, Sucre, Élite, en la provincia del Pichincha, Radio La Luna, Canela Positiva, en la provincia de Manabí, Radio Marejada, La Voz de Puerto Viejo, Radio Arena, Sede Café, en Esmeraldas, Radio Caribe, Nuevo Sol, en la provincia del Oro, RU, Egos, Lluvia y Superfuego, en la parte alta del Oro, en los ríos Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, y en las distintas provincias, enlazadas también a través de la red de Corape, que desde la capital de la República se encuentran distribuyendo la señal a nivel nacional, igual que las emisoras unidas a OPE a nivel nacional y el Grupo Radial Delgado en los Estados Unidos. De inmediato la bienvenida para nuestro compañero Darwin Eugenio. Muchas gracias a todos los amigos del país. Señor presidente, bienvenido a nuestra provincia de Orellana. La primera pregunta que hoy le vamos a formular es que sabemos que ya el ministro de Energía, Alberto Acosta, renunció para ser candidato asambleísta, igual a la licenciada Mónica Chuji y el ministro de Transporte. ¿Ya se han designado algunos nombres para ocupar estos ministerios, señor presidente de la República? No, por lo pronto quedarán encargados de los respectivos subsecretarios o viceministros. Nos daremos un tiempo para evaluar el desempeño, ellos podrían ser ratificados como ministros o encontrar otros nombres. Yo no quiero negar que esto es un golpe para el gobierno, pero recuerden, compañeros, si perdemos esa asamblea, nada de lo que hagamos habrá valido la pena, porque perderemos definitivamente la patria. Ahora o nunca, por eso hemos tenido que hacer grandes sacrificios que golpea el accionar del gobierno, entonces tengan la seguridad que buscaremos los mejores hombres y mujeres para reemplazar a los excepcionales compañeros que han ido a otra clase de lucha. La lucha por la asamblea, pero que les insisto, es la lucha mayor. Perdemos esa asamblea, no se engañen. Hay que ir al gobierno, hay que darnos los sueños de una patria altiva y soberana, hay que darnos los sueños de la revolución ciudadana, hay que darnos los sueños de que la patria para siempre sea de todos y de todas. Una duda, se había hablado de que para el Ministerio de Energía estaba el señor Van der Falconi. ¿Qué hay en verdad de ese señor, presidente? No, son rumores, yo no he decidido nada al respecto. La bienvenida para el compañero José Zambrano, representante de Radio Suprema del Cauca. Bienvenido, José. Sí, buenos días, Radio Escuchas a nivel nacional, señor presidente. Muy buenos días. Nuevamente, tengo la oportunidad de entrevistarle hoy como presidente, anteriormente como candidato, y me es muy placentero dirigirme a usted, señor presidente. Reitero, uno de los temas que más genera desarrollo en el país, todos conocemos, es la vialidad. Y ya que esto compete a todo nuestro país, señor presidente, y que compete a la región, porque si se desarrolla una región del país, se desarrolla todo nuestro país. Quisiéramos conocer, señor presidente, por qué de alguna forma se está, de alguna manera, no se está dando viabilidad, en este caso a la construcción de la troncal amazónica. Vemos que hay en diferentes tramos que no hay el respectivo financiamiento. También vemos de que en ciertos tramos se dice, lógicamente, desde algunas provincias de nuestra región amazónica, de que hay sobreprecios. Señor presidente, ¿qué se está haciendo, lógicamente, para favorecer la vialidad en lo referente a la troncal amazónica? Lo venimos tratando, compañero. En primer lugar, esa troncal ya debería estar lista hace tiempo y pavimentada en oro, por toda la plata que ahí se ha gastado. Ya ha habido mucha corrupción que tenemos que investigar. Segundo lugar, como usted recordará, este gobierno empezó el 15 de enero. De acuerdo a la brillante constitución que hicieron en el 98, el 31 de enero había que presentar el presupuesto. Es decir, lo recibimos prácticamente todo hecho. Y resulta que la troncal amazónica, en forma irresponsable, la han dejado totalmente desfinanciada. Contratistas impagos, etcétera. Entonces, nos hemos demorado un poco en encontrar soluciones, pero ya las estamos encontrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir esa troncal amazónica en emergencia vial y de ahí sacar fondos para poder continuar con las obras. Entonces esperamos, yo le he pedido a mis colaboradores que en 15 días esté eso, pero pongamos que en el transcurso del próximo mes ya estén al día todos los contratistas y pueda continuar la troncal amazónica. O sea, le quiero decir con sinceridad que no fue culpa nuestra, encontramos todo financiado. Tal vez sí culpa nuestra el que no hayamos respondido más rápido, pero ustedes bien se han dado cuenta que en estos 5 meses hemos estado bastante acosados de diferentes sectores, ¿no? En este mismo tema, señor presidente, nosotros hemos venido esperando durante un lapso de tiempo en los gobiernos, por ejemplo, del señor Gustavo Noboa, del presidente Palacio en su momento, luego del señor Gutiérrez y ahora en su presidencia, tendremos la oportunidad de que al término, al culmino de su mandato, podamos contar ya con la construcción totalmente de la troncal amazónica. Yo les dije en campaña, es un compromiso, que en 2 años estará completa esa troncal amazónica. Si no, censúrenos fuertemente, pero en 2 años tiene que estar terminada. Damos la bienvenida al compañero Marco Antonio Enríquez, director del Semanario Independiente de Sucumbío. Bienvenido, Marco. Muchas gracias a todos y a todas, señor presidente. Gracias por estar en Orellana. En sus intervenciones, varias ocasiones usted ha valorado la Amazonía. Y nos parece importante que ya no se hable del Oriente como un punto cardinal, sino como región amazónica que tiene potencialidades. Una de las cuestiones que nos inquieta bastante es el tema de los fondos SEDEP. Usted conoce desde el inicio, cuando estuvo en el Ministerio de Economía, se hizo un redireccionamiento al tema de la política petrolera y los recursos que se generan. Y de qué manera se va a impulsar el trabajo en remediación ambiental, en remediación social, en inversión social para la Amazonía, para Sucumbíos y Orellana, sabiendo que desde el año 2005 no se ha cumplido realmente con los recursos que se establece a través de los fondos SEDEP. En principio eran 34 millones, se aprobaron 31, se ejecutaron 17 millones, luego en el año 2006, de los 48, incluido el FEIC, se han entregado 6 millones de los 30 y tantos aprobados. Entonces, ¿cuál es su opinión, cuál es su propuesta, cuál es su respuesta a esas inquietudes que existen sobre este fondo? En primer lugar, que hizo la ley SEREP fui yo como ministro de Economía. Recuerde que antes existía el FEIREP, que era mandar toda esa plata a un fondo para garantizar pago de deuda y recompra anticipada. Y nosotros lo mandamos para reconstrucción vial, remediación ambiental, etcétera. Los fondos a los que ustedes se refieren seguramente es el 5% para remediación ambiental en Amazonía. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo salí del ministerio después de 106 días, ¿ya? Y hay una burocracia enquistada en el Ministerio de Economía que cree que mientras menos plata salga, más técnicos son y mejor cumplen su labor. Le ahorran más plata al Estado. Hicieron un reglamento para que nada salga. ¿Y qué pasa si nada salía? Si, por ejemplo, había 40 millones para remediación ambiental y no se utilizaba, hasta el final del año eso iba al Fondo de Ahorro y Contingencia, que es otra forma de garantizar la deuda. O sea, ganaron de todas formas. Porque yo reformo la ley, pero con trampas, haciendo un reglamento tan complicado donde el Ministerio de Economía pretendía hasta calificar los proyectos de investigación. Porque en esos fondos también había para investigación, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que calificar los proyectos de investigación en ese reglamento. Hicieron un reglamento tan complicado que era imposible cumplir todos los requisitos, no se utilizaba el dinero, iba a este otro fondito que seguía garantizando deuda. Esa fue la trampa. Ya reformamos, nos bajamos totalmente ese reglamento, ya se han liberado 42 millones de dólares, pero sobre todo para remediación ambiental. Lo que ya no queremos es el clientelismo de la obrita aquí, acá, que además puede ser objetado por Contraloría, puede ser sujeto de un juicio o algo, porque la ley dice que es para remediación ambiental y social, antes de 2005, los efectos del petróleo, ¿verdad? Entonces, agua potable, alcantarillado, son cosas difíciles de entender cómo se relacionan directamente, pero lo que estamos haciendo es básicamente un macro proyecto ahí. Una unidad de remediación ambiental entre el Ministerio de Ambiente y Petroecuador para definitivamente empezar a reparar los daños que que ha habido en los derrames del petróleo antes del 2005, porque la ley dice para antes del 2005. Entonces ahí está el destino del dinero. Pero es cierto que no salió por las trampas que hicieron. Este año está saliendo hasta el último centavo. Señor presidente, hay obras de inversión que se han hecho en el sector urbano, con lo que se ha recibido de alrededor del 80%, es decir, los sectores rurales no han recibido ninguna remediación efectiva ni de inversión social. Hay una propuesta de un fideicomiso ambiental con tres ejes, que es el productivo, el de remediación y el de inversión social, que plantea la mesa de ambiente de las provincias de Sucumbíos y Orellana. ¿Qué opinión tiene de eso? Sí, compañeros, con todo cariño, alguna vez ustedes caen en las mismas trampas que quieren evitar. Yo le digo a los fideicomisos, usted no sabe lo complicado que es. Precisamente, uno de los problemas para mover la plata de los EREPs y FAC son todos estos fideicomisos, que tiene que reunirse el directorio que está conformado por gente del Banco Central, que es autónomo, entonces no nos hace caso, no lo reúne nunca para que pase el tiempo. No caigan en esa trampa. Lo que hay que hacer es votar bien por gente que en realidad esté al lado de ustedes para que salga la plata rápido. Si hay voluntad política, sale la plata rápido. Hoy con la reforma de reglamentos que hemos hecho, saldrá ese dinero y será excelentemente bien administrado. Pero no caigan en esa trampa de los fideicomisos, que sirve para trabar todo. Por si acaso, de acuerdo a la ley, los fideicomisos públicos solo pueden estar manejados por el Banco Central o la Corporación Financiera. El Banco Central es autónomo. Imagínense que cuando salen las cosas y quieren discutir la acción del gobierno. Entonces no caigamos en esa trampa. Señor presidente, ¿qué proyecto de reforma constitucional va a presentar usted el gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente para evitar que siga siendo de la democracia un reality show en el que todos los días se está haciendo una política de comisaría con estos juegos de videos que son los que están conduciendo la opinión pública? Usted ha hablado ahora de los EGAS videos y fue precisamente el año 2005 que el diario El Expreso publicó las cartas entre el banquero EGAS y el expresidente Gutiérrez en esa época, en que ambos mutuamente le daban a conocer a todo el país respecto a las reuniones que mantenían y a cómo el banquero Egas acusaba al expresidente Gutiérrez de haberlo presionado a través de la Corte Suprema, inclusive ordenado que se cierre la Corte, y luego para que traiga al país cerca de 350 millones de dólares para la crisis que atravesaba el banco que él representaba. Esto se va a investigar, se va a presentar un plan para evitar que estas acciones de estos banqueros sigan ocasionando tanto daño al país, señor presidente. A ver, si usted revisa, ¿me consideran el diario El Universo o no? ¿Me consideran el diario El Universo? Si ustedes ven, ha sido tanta la persecución que ahí sí, inmoralmente, incluso se han metido en los servidores de los funcionarios públicos de la Junta Bancaria para sacar los mails que se mandaban entre ellos. Y lo publicó el diario El Universo, parece el día miércoles. Qué lástima que no me lo trajeran, porque yo dije que lo trae, ¿verdad? Por Dios, lean esos mails, pidan todos para que vean cómo está trabajando este gobierno. Lo único que está diciendo es, a ver, ¿cuándo mandan los documentos para ver si impulsamos los casos Filambanco? ¿Cómo hacemos para regular los abusos de la banca? Solo demuestra cómo se ha estado trabajando para sacar de la impunidad, para acabar con la impunidad en el caso del salvataje bancario y para regular a una banca explotadora que nos ha esquilmado a todos nosotros. Ah, que Pedro Delgado maneja desde Miami la Junta Bancaria. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden mentir tanto? Pedro Delgado, que es primo en segundo grado mío y no lo conocía hasta antes de vivir en Quito, porque él siempre se radicó en Quito, resulta que es un especialista financiero que conoce bastante bien el tema Filambanco, nos estaba asesorando de Miami y no ha cobrado los reales. ¿Dónde está el problema? No se le ha pagado los reales. Pero de acuerdo a la prensa amarilla, amarillista, maneja desde Miami la Junta Bancaria, da a entender pues que hay ahí algo chueco, etcétera. Entonces, señores, Diario Universo, muchas gracias también por publicar estas comunicaciones, publiquen lo que les dé la gana, que no tenemos nada que ocultar. Lo que sí, es que hay que poner cotos a ciertos abusos, a esta doble moral. Por un lado se dice, uy, el gobierno grabó un acto donde se proponía un negocio chueco al Estado, se rompió la intimidad, se rompió ni sé qué cosa, dice, pero cuando le conviene a ellos sí presentan todo. Entran en los servidores, cogen mails personales, violan la correspondencia, tal vez electrónica, pero dice está bien, cuánta doble moral. Entonces yo sí creo que hay leyes un poco más fuertes para sancionar esta doble moral de los medios de comunicación social. No se me ocurre ahorita nada, yo no soy el que tengo que decirlo, en la asamblea hay que discutirlo, pero habrá que discutirlo, porque tenemos, yo sé que los titulares mañana van a ser para aumentar la confrontación, Correa vuelve a criticar a la prensa. Pero hay que hacer algo con una prensa tan mediocre como la que tenemos, con tanta doble moral y que obedece a intereses tan claros como el caso de Tel Amazonas, propiedad de Fidel Egas, banquero. Darwin, periodista de Radio Musical de Coca. Señor presidente, usted ha dicho que se va a reformar la ley del 010, en la cual los 50 centavos de dólar van a ser duplicados a un dólar, y que el 3% de estos millones, 90 millones anuales que van a recibir los gobiernos seccionales, el 3% va a ser para la protección de los bosques. Aquí hay algo que nos preocupa bastante, y es la protección del Parque Nacional Yasuní. Por el puente que se llama Monseñor Alejandro Lavaca, se puede ver y se ha detectado que la madera aún está saliendo del Parque Yasuní. Y usted va a promulgar la ley esta de la peda al cedro. Entonces nos quisiera explicar el mecanismo de cómo va a funcionar esto. ¿Se va a contratar un especialista para que esté allí? Porque se dio el caso que en días anteriores se decomisó un camión de madera y las personas que estaban aquí, ahí, o sea, eran unos conscriptos, no pudieron reconocer la madera. ¿Qué va a hacer en esto, señor presidente? Bueno, sí, que no puedo hacer todo. Tampoco puedo capacitar conscriptos para que sepan diferenciar la madera. En todo caso, tienen instrucciones muy claras las Fuerzas Armadas y todas las instituciones del Estado para prohibir esto. O sea, a mí no me va a decir que con ley o sin ley se saca la madera ilegalmente del Yasuní para pasar por el puente Monseñor Lavaca. Tienen que pasar enfrente de la entrada de la brigada 19 o 3 Napo y no se puede hacer nada. A mí no me diga, comandante de esta brigada, ¿cuál es la brigada 3 o 19? ¿Cuánto es? Brigada 19 de Napo. Brigada 19 de Napo, se le ha dado la disposición a la Fuerza Armada que controle el contrabando de madera. Y si no pueden controlar la madera que pasa por la entrada de la brigada, por favor, tendré que tomar otra medida como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Entonces, ustedes tienen que controlar ya ese contrabando. Sin embargo, para reforzar esa acción necesitamos un decreto ejecutivo que por diferentes motivos, aquí ha habido ineficiencia, ya lo hemos tratado y ya no va a aumentar más ineficiencia al interior del gabinete en este sentido. Recién después de esta actividad lo voy a firmar. Uno de los problemas fue que se necesitaba fondos. ¿De dónde salían los fondos? ¿Para qué? Sobre todo para compensar a las comunidades que también viven del bosque, que talan sus dos, tres arbolitos, que no son las que crean el desequilibrio ambiental, pero usted va a ser imposible decir, a ver, este tronco sí fue cortado por las comunidades, este tronco sí fue cortado por los contrabandistas. Va a tener que prohibir todo. ¿Cómo compensamos a esas comunidades? La vamos a compensar convirtiéndola en guardabosques, pagándolos para que cuiden el bosque. Pero para eso se necesitaba fondos. Entonces ya ubicamos $1,000,000 y después de esta cadena firmaré el respectivo decreto. Entonces por eso le ha faltado fuerza, porque todavía no está el decreto. Pero insisto, con ya las condiciones actuales, no me puede decir la Fuerza Armada que pasan los camiones de madera frente a la entrada de la Brigada 19 de Napo y no se puede hacer nada. Por favor, probámonos todos a la casa. Entonces, se tienen que detener los camiones de madera ilegal que se están pasando por el puente Monseñor Lavaca, que es el único paso para sacar la madera del Yasuní. Casia, a ver, después lo firmamos en este momento, si quieres, el decreto. ¿Ok? Ya que tocaste el tema. Está Alexis para... Por favor, o lo hacemos después nomás. A ver, pero Alexis, llámale a Alexis Mera, que está en los gabinetes sectoriales, para que dé lectura al decreto. ¿Okay? Ya, llama por favor a... A ver, no interrumpa, no sea malita, estamos aquí en un panel, no sea malita. A ver, sigamos. Entonces, sí teníamos conocimiento de que... Llama a Alexis Mera para hacer el acto, por favor. Habíamos conversado con el comandante de la brigada, y era precisamente con el representante del Parque Nacional Yasuní, que eran por falta de fondos. Pero bueno, los madereros... Eso le dije, sí. El comandante. Perfecto. A ver, hagan un acuerdo, hablar con el ministro de Defensa y que hable con el comandante. ¿Qué falta de fondo, pues, por Dios? Ya. Si está pasando por el frente de la entrada de la brigada los camiones con madera ilegal, pues. Y que hacía ¿qué falta de fondo me está hablando? Y falta también de los guardias de los guardiaparques en Yasuní, precisamente. Eso puede ser. Ya. Pero por favor, a mí no me pueden decir las Fuerzas Armadas de mi país que no pueden parar el contrabando de madera que está pasando al frente de un cuartel militar, pues. Le insisto, vámonos todos a la casa si no podemos hacer nada. Perfecto. Hay una cosa también muy importante que queremos hablar sobre los pueblos ocultos, señor presidente. Los pueblos ocultos, no contactados, y los hermanos Guaraní. ¿Qué se va a hacer al respecto con ellos? No contactarlos. Tenemos toda una política que lanzamos hace aproximadamente un mes sobre los pueblos no contactados. El gobierno está comprometido a respetar sus derechos, a proteger su modo de vida. Obviamente eso pasa por tener reservas, por evitar que entren actividades modernas en esas reservas. Ahí tenemos el dilema del ITT, que estrictamente hablando no es que entra en los territorios de los Tarumenani y Tagaeri, sino que por ahí muchas veces transitan, y no necesariamente por ahí, por un poquito más lejos, pero es riesgoso. Entonces por eso estamos tratando de buscar alternativas, dejar el crudo en tierra, pero que nos compense, porque ese crudo significa 700 millones de dólares anuales para el país, que puede ir a educación, salud, etcétera. Pero nosotros estamos totalmente comprometidos para respetar los derechos y el estilo de vida de los pueblos no contactados. José Zambrano, Radio Suprema Coca. Señor presidente, sobre el robo y seguridad de las instalaciones y campos petroleros. Se ha ordenado quizá una investigación exhaustiva sobre el robo de cables y tuberías en los pozos petroleros. A cada momento justamente escuchamos que se realizan este tipo de robos, pero no se ve ningún resultado. Por otro lado, la presencia militar quizá garantizará la seguridad en estos sectores, tomando en cuenta que importantes sectores de alguna manera lo cuestionan. Y más bien se indica de que los militares deberían estar resguardando nuestra frontera, señor presidente. No te entendí la segunda parte de la pregunta. Bueno, la segunda parte, señor presidente, sobre si la presencia militar garantizaría justamente la seguridad en los campos petroleros, ya que reitero, pues algunos sectores, como los campesinos de nuestra zona, cuestionan la presencia de los militares y más bien dicen, bueno, los militares tienen que estar resguardando nuestras fronteras. Bueno. Aquí todo el mundo cree que es presidente de la República y puede tomar las decisiones que le corresponden al presidente, eso no es el problema. Hemos tenido una larga reunión de las 7 de la mañana con las autoridades de la provincia en que hemos tratado este y otros temas. Entonces, sobre los robos, quiero decirle a ustedes que los robos de cables en los pozos de Petroecuador, de acuerdo a la información de Petroecuador, nos ha costado cerca de 40 millones de dólares en estos 5 meses. Se han presentado 400 denuncias a la Fiscalía y no dan trámite. Pero también hay que un importismo de la autoridad de Petroecuador. Y yo lo vengo diciendo muy claro, porque siempre somos acostumbrados a esto. Para justificar nuestra inacción siempre tenemos los mejores pretextos, que no hay la ley, que como todo no hay recursos, entonces la madera pasa enfrente del cuartel y no podemos detenerla, que el fiscal no hace nada, entonces ya qué puede hacer. Señores de Petroecuador, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Si ustedes no pueden hacer nada para evitar el robo, en Petroecuador presénteme la renuncia y buscaré quién lo puede hacer. ¿Verdad? Pero aquí no voy a aguantar inacción con linda justificación. Eso se lo vengo diciendo a los funcionarios de Petroecuador. En todo caso, sí se puede hacer. Siempre se puede hacer algo. Aquí saben los nombres de los ex trabajadores tercerizados de Petroecuador que saben cómo cortar las tuberías y ofrecen hasta su servicio para cortar las tuberías, producir derrame y después exigir indemnizaciones. Cuando me dicen eso, bueno, ¿y por qué no me ha metido preso? Hemos presentado la denuncia por el fiscal nacional. A mí no me dan con esos cuentos. Si hay delito flagrante, ustedes lo cogen ese rato y se va preso, pero buscan el justificativo para no hacer nada. Entonces se acabaron esos cuentos. Entonces sí estamos exigiendo acciones más contundentes para evitar esos robos que tanto nos ha costado. Dentro de esas acciones, ahí viene la respuesta a su segunda pregunta, está que las Fuerzas Armadas custodien las instalaciones de Petroecuador. ¿Dónde está el problema? Que los campesinos consideren que las Fuerzas Armadas están cuidando la frontera y no los campos petroleros. Yo respeto muchísimo su criterio, pero yo soy el presidente de la República y puedo poner a las Fuerzas Armadas a cuidar Petroecuador. Cabe indicar que esas Fuerzas Armadas nos cobran 10 millones de dólares y nos están ahorrando solo en los 5 primeros meses 40 millones de dólares. Cabe indicar que las compañías privadas van a seguir trabajando en un refuerzo a esa seguridad privada que no está funcionando. Entonces tenemos todo el derecho de poner a las Fuerzas Armadas en los campos de Petroecuador custodiando las instalaciones hidrocarburíferas. ¿Dónde está el problema? De esto se ha hecho mucho escándalo y distorsiones. Incluso se creía que había un decreto de emergencia, que los militares podían entrar a las casas a torturar. Parece que ha habido abusos de ciertos militares. Los vamos a investigar. Pero, señores, deberían hacer eso con Viva la Amazonía. No hay ningún decreto de emergencia. No hay nada. Lo único que estamos haciendo es contratar a las Fuerzas Armadas, ya, es decir, darles 10 millones anuales, 11 millones, no sé cómo es el convenio, para que compren más equipo, etcétera, y custodien las instalaciones petroleras de todos los ecuatorianos, para que no se nos sigan robando cables, bombas, etcétera. Además del costo de los equipos, significa suspender la producción que nos ha costado 40 millones de dólares. dónde está el problema. Si algún compañero de Orellana o del país cree que las Fuerzas Armadas están en la frontera y no en los campos de Petrocor custodiando lo que es nuestro, lo respeto muchísimo, pero soy yo el presidente de la República. Señor presidente, le decía en el sentido si es que ya se ha ordenado una investigación de a fondo, exhaustiva, porque en muchas ocasiones pues se ha inculpado quizá pues de alguna fuente quizá a los campesinos de la zona de acá del oriente, más que todo acá no, en la provincia de Orellana. En Orellana, por ahí teníamos la foto, lastimosamente el gabinete está trabajando, pero ahí enseñó la foto del presidente Petroecuador, el último derrame que hubo en la zona de Los Leones, claramente un corte con sierra, que no lo pueden hacer los campesinos. Ahí hay grupos organizados, probablemente del interior del propio Petroecuador. ¿Para qué se hace eso? Se preguntará. Para contratar a ciertas empresas especializadas en remediación ambiental, para exigir indemnizaciones por la contaminación, etcétera. Pues se ha vuelto eso un círculo oscuro ahí donde todo el mundo quiere sacar partido atentando contra los bienes del Estado. Y eso, mientras yo sea presidente, compañero, no lo voy a permitir. Así que las Fuerzas Armadas custodiarán la infraestructura productiva petrolera de todos los ecuatorianos. Compañero Marco Antonio Enríquez. Señor presidente, en la misma línea, ¿qué se va a hacer con esta estafa de las tercerizadoras? Porque hay mucha gente de mano de obra local que es robada de su trabajo, no es reconocido. Es un problema gravísimo, y no solo de Orellana, sino de todo el país. Esta bendita tercerización laboral ha sido la forma para explotar a los trabajadores, pero también ha habido una gran indolencia de parte de las petroleras, de parte de Petroecuador. Yo ya le dije al ministro Gallardo, la última vez que estuve en el Oriente, que tome, en Amazonía, que tome las medidas del caso. ¿Por qué? Porque como los trabajadores de Petroecuador, eso sí, tienen todas las ventajas y beneficios, ¿qué es lo que hacen? Contratar a la tercerizadora que le ofrece menor costo, sin importarle cómo trate a sus trabajadores. Entonces cambian de nombre cada mes, de repente los despiden y los trabajadores no saben a quién reclamar porque ya la empresa se llamaba ABC, ahora se llama XYZ, y una serie de trampas. Entonces estamos clausurando tercerizadoras ilegales. La Asamblea tendrá que reformar esa ley de tercerización, que es una explotación laboral sin nombre. Estamos promoviendo cooperativas de recursos humanos, tercerizadoras de los propios trabajadores, y estamos concientizando. Se ha dado la instrucción a Petroecuador y se ha pedido que hablen con las privadas. Casa, por favor, revisa si se ha hecho esto, ¿no? Ya hablar con Petroecuador, hablé yo directamente, pero también encargué al ministro de Trabajo, y que hablen con las privadas para que sean consecuentes, tengan un medio de solidaridad y no contraten cualquier tercerizadora, sino una tercerizadora que trate bien a sus trabajadores. Y se está concientizando. Por ejemplo, la tercerización, compañeros y compañeras, es un contrato mercantil. Si yo estoy proveyendo de 100 trabajadores, suponiendo a Petroecuador, y cada trabajador cuesta $1,000, el contrato vale $100,000. ¿Ya? Bueno, la tercerizadora debe recibir una comisión por esos 100,000. Pero si se paga 1,000 por trabajador, esos 1,000 tienen que ir al trabajador. No es que 700 a la tercerizadora y 300 al trabajador. Eso es estafa. Entonces estamos haciendo que se respete incluso esa malvada ley, esa pésima ley de tercerización, incluso esa ley no se la respeta. Entonces estamos haciendo que se respete la ley de tercerización. Pero es una lucha durísima. Esto ha sido una explotación generalizada. Hay reticencia a colaborar de ciertos sectores, pero estamos avanzando en eso. Señor presidente, ayer usted en la noche había hablado de que el Ecoral está cambiando, el Instituto de Ecodesarrollo Amazónico. ¿De qué manera se va a fortalecer o qué se va a hacer con el ECORAE una vez que se apruebe la reforma a la ley 010, que es precisamente para ese fondo ambiental? Bueno, eso le dijo, no recuerdo si Anita Rivas, creo que fue Anita Rivas, que lo dijo, que estaba cambiando, que ahora es claro que no hay clientelismo, ni la politiquería, ni la corrupción de siempre. ¿Cómo se lo va a fortalecer? ¿Se le van a duplicar los recursos al ECORAE? Con la ley 010, recuerde que la ley 010, compañeros, que también la vamos a firmar después de este evento si encontramos al secretario de la jurídico, pero es increíble que no esté aquí casi. Por favor. Entonces, la ley 010 dice que por cada barril de petróleo que se extraiga a la Amazonía, 50% irá, 50 centavos por barril irá para la Amazonía, repartido de la siguiente manera: 60% para los municipios, 30% prefectura y 10% del ECORAE. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Esa ley se aprobó a inicio de los 90 cuando el precio del petróleo era $15 y $16. Hoy está más de $50 el precio del petróleo. Entonces hemos dicho que esos, vamos a duplicar esos recursos, 50 centavos a un dólar. Pero ya le vamos a quitar un punto porcentual a cada sector. Va a ser 59%, ya lo voy a firmar. Para los municipios va a ser 29% para las prefecturas, 9% para el Coray y 3% precisamente para lo que estábamos hablando, control forestal. Entonces prácticamente se duplican los recursos del Ecoray, como también para los municipios y prefecturas, y sí se va a dar una nueva orientación. En vez de tener que el proyectito aquí, que el laboratorio inglés acá, que la computadora acá, dedicarnos a macro proyectos que tengan fuerte impacto. El puente aquí, el aeropuerto acá, etcétera. ¿Ok? Señor presidente, en ese sentido se va a pensar en mecanismos de auditoría de la inversión de esos recursos, porque resulta que ahora no hay ningún control respecto a las inversiones, por ejemplo, desde los gobiernos locales. Seguro que no hay ningún control. Siempre debe haber control. En todo caso, sí hay, con todo respeto y cariño, que hacer auditorías muy profundas. Porque sepan ustedes que desde el inicio de los 90, entre lo que ha dado Petroecuador y las privadas a los gobiernos locales, no de Orellana, de toda la Amazonía, superan los 1.000 millones de dólares. Y mucho de ese dinero ha sido, por decirlo menos, ineficientemente utilizado, sino corruptamente utilizado. Entonces ustedes deben ser los primeros en ser veedores para que esos recursos se utilicen adecuadamente, empezando por el Ecoray. Investíguenlo, audítenlo, yo voy a pedir que sea auditoría, contraloría, etcétera, pero también a todos los gobiernos locales de la Amazonía, porque sí se están enviando significativas cantidades de recursos. Con esta reforma legal se enviarán 90 millones más y tenemos que estar seguros que se lo está utilizando con absoluta eficiencia y transparencia. Señor presidente, a través de los medios de comunicación conocimos que se han hecho relaciones de conversaciones con este personaje muy querido en esta zona, Tony el Suizo, que es un experto en la construcción de puentes para llegar a los sectores más pobres, utilizando materiales como chatarra, bienes que el Estado de los que dispone en distintas instituciones. ¿Hay un plan masivo sobre esto ahora que hay mucha preocupación sobre el tema de la intercomunicación a través de los puentes? Sí, hay un convenio, no tengo una memoria, hay alguien aquí del Ministerio de Energía, pero Alberto Acosta firmó un convenio con Tony el Suizo para hacer, si es que la memoria no me falla, 80 puentes. ¿Cuántos son, Guido? Pero también con el Ministerio de Obras Públicas. Ya, en total hay un convenio con Tony el Suizo para hacer como 200 puentes. Le estamos dando todo el apoyo al Gobierno Nacional para que pueda seguir en su labor, Petroecuador dándole material, el Ministerio de Trabajo dándole apoyo, etcétera, ¿no? Damos la bienvenida a los actores sociales que nos acompañan. Don Sixto Moreno, representante de los transportistas de Orellana. Bienvenido, Sixto. Buenos días, señor presidente. Considerando que en agosto del 2005 el transporte legalmente organizado y más sectores de Orellana y Sucumbíos, representados por sus autoridades en conjunto con el gobierno anterior y las empresas petroleras, se firmó un acta de compromiso de intensificar la contratación preferencial de los servicios locales, pero que esto actualmente no se está cumpliendo por la mayoría de estas empresas. Y es más, estos nos exigen un sinnúmero de requisitos para ingresar a los bloques, como por ejemplo uno en el transporte, que nuestros vehículos solo tengan vida útil 5 años. Señor presidente, ¿cuál sería su compromiso para que esta acta se cumpla? Y para terminar con la corrupción en la empresa privada, las cuales crean sus propios gerentes, empresas vinculadas, y se contratan ellos mismos, dejando fuera a las empresas locales que reinvierten en esta zona y son el desarrollo socioeconómico. Yo con usted hablé la última vez que vine, ¿verdad? No. Bueno, ya me informaron de eso y yo ordené a Petroecuador que en un país como Ecuador pedir que las busetas, etcétera, solo tengan 5 años de antigüedad es terrible. Lo que se tiene que ver es que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, no sé si ya se esté cumpliendo. Confírmame casi porque yo le ordené ya eso a las autoridades de Petroecuador, casi. ¿Sí me escuchan? Que lo importante es el estado del transporte, porque 5 años de vida útil, es decir, es más antiguo de 2003 o 2002, me parece, ya no lo acepta. Entonces eso es una barbaridad en un país como el nuestro. ¿Con quién firmaron? ¿Cómo es el acta con las privadas? Firmamos un acta de compromiso entre el gobierno, las empresas petroleras y las autoridades de la localidad de Orellana y Sucumbíos, en la que se comprometieron a intensificar la contratación preferencial de las empresas locales. ¿Cómo entraba el gobierno en eso, si el gobierno no contrata, sino la privada? Inclusive las empresas privadas son las que más exigen. Con Petrocarbur no tenemos mucho problema respecto a vida útil de los vehículos, pero con Repsol, Petrobras... ¿Pero cómo entraba el gobierno en eso? El gobierno entraba como un testigo de honor. ¿Solo testigo de honor? Sí. Entonces, si es que yo le pido, no sé qué ministro esté, Anita, si te encargas de eso, ¿ya? O con Juan, porque todos estos son los conflictos que hay en Amazonía, exigirle a las empresas privadas que cumplan con lo convenido. ¿Okay? Porque en esta ocasión el ministro de Energía y Minas y el ministro de Gobierno firmaron en conjunto con esas empresas y las autoridades de acá de Sarta. Y no se está cumpliendo actualmente. Entonces, por favor, Anita, investigame eso con Juan Martínez y haz que las empresas, dígale, el gobierno está muy pendiente de esto y tienen que cumplir los convenios firmados. ¿Okay? Gracias, señor presidente. Damos la bienvenida al compañero Paco Guerrero, representante de los barrios de Orellana. Bienvenido, Paco. Buenos días, señor presidente. Yo vengo en representación de ese pueblo que lo tenemos aquí a 20 metros, que se está ahogando, en el cual nos han venido gobiernos anteriores engañando por las riberas de nuestra gran ciudad, que es Orellana, y es histórica. Señor presidente, nosotros el pedido que queremos de los barrios es que se nos dé una draga, porque los contratos que se vienen haciendo valen 10 veces más que comprar la herramienta de trabajo. Ese es el problema que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y queremos pues que usted, muy comedidamente, como usted tiene un corazón bueno, quiero que la prensa mire esa gente como está hablando. Estamos desde las 4 de la mañana subiendo a los niños acá para que hasta que el río baje. La gente mayor buscando locales hasta que el río baje. Entonces, pues, venimos sufriendo hace 10 años eso. Y yo como presidente de los barrios, pues, vengo a levantar esa voz de auxilio ante usted, señor presidente, que es la primera vez en la historia que tenemos un presidente que viene aquí a ver lo que está sufriendo el pueblo de Orellana. No todo lo que brilla es oro, señor presidente. Gracias. Gracias, don Paco Guerrero. A ver, compañero, primera pregunta. Se le está inundando el barrio, ¿verdad? ¿Eso es responsabilidad del gobierno central o del municipio? Sí, el problema es que aquí... Hay Usted ha dicho que los gobiernos lo han engañado. Yo no tengo nada que ver con los gobiernos anteriores. Anteriores. Pero sí es bueno que sepamos la responsabilidad de cada nivel de la administración pública. Esto es responsabilidad. La alcantarillada en los barrios, el relleno, ¿responsabilidad del gobierno central o de la municipalidad? Eso mismo nosotros reclamamos, porque como usted sabe bien, que cuando no son de los mismos partidos políticos, vienen los retrasos de los pueblos. Por tal razón, pues, eso debemos combatir, porque ahí está la corrupción, señor presidente. De acuerdo, Paco, pero con todo cariño tengo que decir que, o sea, el gobierno nacional, yo sería irresponsable si le digo, sí lo va a atender. El gobierno nacional no puede estar atendiendo los barrios de una ciudad, eso le corresponde al municipio. Primero. Segundo, lo que usted me dice es que necesita dragar, por favor, un silencio, por favor. Dragar el río para evitar inundaciones. Para eso se requiere una draga. ¿Cuánto cuesta la draga? Bueno, una draga para este tipo de trabajo no vale más de 2 millones. 2 millones de dólares. ¿Cuántas familias viven allá y se benefician? Aquí que se inundan son más de 600 familias. Ya. Ha habido proyectos manejados por la municipalidad y por Petroecuador, en el cual nosotros reclamamos. Ahí al frente tenemos una draga que vino de Guayaquil hace 8 meses y no ha hecho nada. Entonces, eso es lo que nosotros, señor presidente, reclamamos a usted. Yo le propongo una cosa, por favor, es que también ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y a Dios rogando y con el mazo dando. Usted está en una zona inundable, le está pidiendo al presidente de la República que le solucione el problema cuando es un problema del municipio. Para eso se necesita una draga de 2 millones de dólares para beneficiar a 600 familias, que supongo son familias de escasos recursos, ¿verdad? Yo le propongo una cosa, y ahí sí comprometo al gobierno. Yo le hago un plan de vivienda para las 600 familias que se reubiquen en una zona no inundable. Eso nos va a costar 2,5 millones y le podemos dar casa a toda la gente, casa muy bonita, decente, etcétera. Le propongo eso. Exactamente, pero, señor presidente. Va mi segunda pregunta. ¿Pero está de acuerdo con eso? Ya. Sí, estoy de acuerdo. Pero, está de acuerdo para hablar con el ministro de Vivienda. Pero, por favor, busquemos soluciones definitivas. Con todo cariño les digo. Probablemente no conozco todo el problema, probablemente esté equivocado. No se malditan en silencio. Probablemente esté equivocado. Probablemente necesiten vivir desolados por sus cultivos, su trabajo, etcétera. Pero, compañero, si nos vamos a vivir a una zona inundable, ¿no es más fácil mudarnos antes que decir compremos una draga de $2,000,000? ¿Ya? Probablemente el río se necesite dragar de todas maneras. En todo caso, le insisto, a lo que sí me puedo comprometer es hacer un plan de vivienda para 600 familias. Eso nos va a costar $2,500,000 y podemos poner a las familias en una urbanización cerrada con todas las seguridades, con casas muy decentitas, etcétera, elevar grandemente el nivel de vida. Pero cuidado, desperdiciamos recursos en soluciones simplistas. Gracias. Una pregunta, la última, señor presidente. ¿Cómo no? Es que no es el barrio, es la ciudad que se están reuniendo los ríos, porque tenemos el río Coca, el Payamino. Allá tenemos el problema con el Colegio Amazonas. Es la ciudad. Para la próxima reunión usted va a ver el río allá y lo viene a, va a venir acá. Entonces este hotel va a colapsar. O sea, no es que la gente podría irse a otro lado. Es la ciudad de Orellana que está en peligro. De acuerdo. El río se va a venir a la ciudad, señor presidente. Que usted sepa que no es el barrio, es la ciudad. Se nos viene el río por aquí, vamos a perder la ciudad de Orellana. Pero la solución es dragar el río. Es el dragado, señor presidente. Me acuerdo de hablar con la alcaldesa porque no me han comunicado esto. Pero hay otra pregunta. Este hotel es precioso. Para los compañeros que nos están escuchando por la radio, este es probablemente un hotel 5 estrellas en Coca. Un hotel maravilloso construido hace 6 meses. Si saben que se puede todo inundar, ¿para qué lo construyeron? ¿Sabían eso los que lo construyeron? Entonces, compañeros, sí debemos planificar mejor, ser un poco consecuentes. Ahora, ya mismo se inunda todo esto y se va a este hotel. Este hotel lleva 6 meses. No se sabía que era zona inundable. Entonces, sí debemos también nosotros poner algo de nuestra parte. Si sabemos que es zona inundable, no hagamos pues inversiones de esta magnitud. Porque después venga el gobierno a solucionar el problema. Y si no viene, todos los gobiernos nos engañaron y son unos irresponsables. Pongamos un poco de nuestra parte también, ¿ok? Nos acompaña el compañero Antonio Espinosa, agroproductor de la zona. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Señor presidente, usted conoce que Orellana es una provincia rica en biodiversidad y en recursos naturales y recursos del suelo. Sin embargo, estos recursos son muy poco aprovechados en la parte agroproductiva y en la parte agroindustrial. Aparte de una pequeña planta procesadora de alimentos que está de aquí a 200 metros, aquí en Orellana no contamos con iniciativas de esas. La pregunta es, ¿qué propuesta tiene el gobierno nacional para promover el desarrollo agroproductivo y agroindustrial de la Amazonía y en particular de nuestra provincia de Orellana, sabiendo que esta actividad es la que va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestra gente y quedarse en nuestra tierra? Bueno, tenemos todo un programa agrícola, estamos rescatando la agricultura, donde se va a incentivar agroindustria, donde se va a incentivar sembríos para generar combustible alternativo. También hay, ya esto no es necesariamente relacionado, bueno, sí una parte, por ejemplo, el programa Nutriendo el Desarrollo. O sea, hay programas como Hilando el Desarrollo que van a generar empleo para pequeños artesanos, porque los uniformes se los da el Estado a los estudiantes, pero los compra a estos artesanos. Y el programa Nutriendo el Desarrollo, lo que busca es comprar la leche para el desayuno escolar a los pequeños productores. Hay una serie de iniciativas para apoyar a los pequeños productores. Esto en general, pero en particular, el ECORAE está para eso. Entonces ustedes vienen a exigirle al ECORAE que en vez de darle para que una computadora, un laboratorio, hubiera dedicado recursos a desarrollar esas actividades agroindustriales. Esa va a ser la nueva orientación del ECORAE. Macroproyectos y actividades no que den la computadora aquí, sino que generen empleo y reactiven en la economía, en forma sustentable. ¿Okay? Bien, la última ronda de preguntas, señor presidente. Una sola inquietud, compañeros, por efectos del tiempo. Sin repregunta, Darwin. Señor presidente de la República, sabemos que la ciudad de Francisco Orellana está creciendo aceleradamente y se ha hablado que después del petróleo que se acaba acá en la provincia y a lo mejor en sucumbíos, la gran alternativa va a ser el turismo y el comercio. Se dice también que el eje intermodal Mantas, Quito, Orellana y Manaus se va a hacer. Ya. Te pido mil disculpas. Pero... Ya, le decía que nuestra provincia, especialmente la capital, está creciendo a ritmos acelerados. Y después que se acabe el petróleo, como dicen los expertos, la gran alternativa va a ser el turismo, el comercio. Y se está trabajando un eje intermodal, Manta, Quito, Coca y Manaus para la salida del Brasil. ¿Cuál va a ser el beneficio que tendremos nosotros y también sucumbidos, que también está relacionado en este tema? Si se logra esa ruta, el beneficio va a ser enorme, porque esa ruta permitiría evitar el paso del canal de Panamá, que es costoso, ahorrar 20 días de navegación para llegar a la costa atlántica de Brasil. Entonces, Puerto Coca se convertiría en un puerto fluvial de suma importancia para toda Sudamérica. Entraría la carga por el puerto de Manta, vendría en tráiler, hasta en camiones, hasta Puerto Coca, se lo embarcaría en barcazas y por el Napo iría hasta el Amazonas. Ahí tenemos un problema técnico grave, que no se me había avisado en un primer momento, que el río Napo es solo navegable 7 meses al año. Entonces, para tremenda inversión, que llegue un río que es navegable solo 7 meses al año, no cabe. Entonces se están haciendo los estudios, ¿ya?, para ver cómo con algunas obras de infraestructura, que muros de contención, etcétera, se convierte el Napo navegable los 12 meses del año. Pero de hacerse ese eje vial Manta-Manaus, Coca sería muy beneficiada. Sería un puerto fluvial, tal vez el más importante de toda Sudamérica. José Zambrano. Señor presidente, a nivel nacional, en su momento se decretó el estado de emergencia para el área de la salud. Y concretamente en la provincia de Orellana, tenemos justamente un sueño de mucho tiempo, tener un hospital provincial. Usted conoce plenamente de que la población ha crecido y sus necesidades en la atención en servicios de salud también ha crecido. ¿Cuándo se hará realidad por parte de su gobierno de que podamos contar con el hospital provincial dotado lógicamente, primero de la construcción, dotado de la infraestructura y del personal que necesita nuestra provincia? Ya está, eso hemos venido hablando con la alcaldesa de Coca, con la prefecta, y ya está, o sea, eso con fondo CEREP se va a hacer. Sí les pedí que se apuren un poco porque estamos planeando, la gente ya no tiene tiempo para esperar que se planee tanto, y esto me parece que fue parte de los acuerdos biprovinciales, ¿o no? ¿Ah? El 2005, entonces ya se ha perdido demasiado tiempo. No recuerdo exactamente porque hablamos muchos temas, pero incluso le pusimos fecha, ya está en los terrenos, le pusimos fecha para que empiece, pero ese hospital se va a empezar a construir en el corto plazo. ¿Okay? Compañero Marco Antonio Enrique. Señor presidente, en el tema de recursos que genera la Amazonía y lo que recibe, siempre se ha hablado de esto. Uno de los problemas que tenemos es que acá se genera la energía más cara del país, entre 11 y 17 centavos del kilovatio hora. Hay problemas administrativos y de corrupción en la empresa eléctrica regional Sucumbíos. ¿Qué sugerencias puede dar usted a eso? Todavía hay. Se mantienen rezagos. Ah, rezago. No puedo cambiar todo en 5 meses, compañero. Pero ya hay nuevas administradoras en las eléctricas, se está haciendo un control de gestión muy fuerte, es decir, tienen plazo los nuevos administradores para reducir drásticamente las pérdidas no técnicas, es decir, las pérdidas por robo de energía. Pero entre otras cosas, nos demoramos como 4 meses en nombrar directorio porque era un caos, que había una ley que era temporal, tuvimos que pedir hasta autorización, criterio del procurador y todas esas cosas, ¿no? Pero ya están los nuevos administradores, tenemos que esperar unos 6 meses para ver si es que han reducido las pérdidas no técnicas o no las han reducido, y se tomarán las decisiones del caso. En todo caso, el 21 de junio yo firmaré el nuevo plan que se llama Tarifa a la Dignidad, que significa que para los consumidores en Costa y Sierra y Oriente menos de 100 kilovatios, en la costa de menos de 130 kilovatios, la tarifa se le reduce a la mitad. Pero eso sí, todos pagamos. Explico, le vamos a decir a los pobres señores, el kilovatio hora va a pasar de 8 centavos a 4 centavos, pasará de 8 centavos a 4 centavos, pero eso sí, todos vamos a pagar. Entonces esperamos que con ese incentivo se reduzcan drásticamente las pérdidas no técnicas, que cuidado, me entienden que son los pobres los que no pagan electricidad. Algunos sí, algunos que están en barrio marginal, en el campo, que todavía no le llega el medidor y no lo acepta el medidor, pero también los grandes consumidores que no pagan. Son algunos sectores industriales que roban energía y no pagan por esa energía. Entonces tenemos que hacer una campaña muy fuerte para evitar ese robo de energía, sobre todo de grandes consumidores. Los pobres consumen poco. Muchos pobres que no paguen, por supuesto, un efecto, pero vamos a decirles, señores, se les reduce la energía a la mitad, pero tengan el medidor y todos pagamos. Pero también hay que hacer control con los grandes consumidores que no pagan la electricidad. Señor presidente, para finalizar, el compañero David Granja de Radio Tena, de Tena y Napo, nos pide que hagamos extensión una inquietud de la población hecha llegar a través de él y de su emisora que está en cadena nacional escuchando, respecto a una comunicación enviada por el señor Eduardo Jarrín como secretario del Consejo Nacional de Desarrollo Amazónico, en la que indica que queda terminado el convenio, el mutuo acuerdo sobre un proyecto que se firmara el 12 de febrero del 2005 respecto a la construcción del aeropuerto internacional con la empresa Odebrecht, y que hay muchas inquietudes de la población de Napo, Tena respecto a quienes continuarían la obra, y las razones por las que en estos momentos quedó insubsistente la orden indican de mantener los diálogos y convenios con la firma Odebrecht de esa zona. Bueno, no conozco al respecto. Lo que sí les puedo decir es que el aeropuerto de Tena avanza. El problema era básicamente de ubicación. En la zona donde está, ¿cómo se llama? El Zancudo, me parece. ¿Ya? Queda 32 kilómetros de Tena. Y la familia Gutiérrez ha comprado todas las tierras alrededor, hablemos claro. Es un negociado, ¿verdad? Entonces estábamos buscándole una nueva ubicación. Lastimosamente, el sitio que habíamos pensado, a 5 kilómetros de Tena, pasa muy nublado y parece que por las condiciones meteorológicas no puede ser ahí el aeropuerto. Entonces temo que lo vamos a... Si se lo construye, se tendrá que construir el sitio original que queda a 32 kilómetros de Tena. Pero nosotros no vamos a beneficiar a nadie con eso. Tendremos que ver cómo se compran esas tierras, se las devuelven, las compra el Estado, etcétera, para que no se beneficien de una obra construida con la plata del pueblo ecuatoriano. En todo caso, ese era el problema. Pero incluso me acabo de presentar el día de ayer el vicepresidente del diseño, que es hermosísimo, un diseño precioso. La obra continúa, señor. Pero por supuesto. No sé, no conozco sobre esa noticia. Bien, gracias, señor presidente. Para finalizar, su mensaje para todos los ecuatorianos, como resumen de esta 22ª cadena de radio generada desde la provincia de Orellana. Bueno, démosle buenas noticias al pueblo ecuatoriano. Siempre acabamos con mucha fe, compañero. Les insisto, ¿cuál va a ser la estrategia de los grupos de poder? Llevarnos de confrontación en confrontación para hacerles creer, sí, el presidente es buena gente, pero confronta mucho, no se controla. No caigamos en esa trampa. Si nosotros no hiciéramos nada, le aseguro que no tuviéramos ninguna confrontación, pero avanzamos, y avanzamos rápido. Entonces, necesariamente, vamos a tener que enfrentar a grupos como la banca, a grupos como los evasores, a la corrupción, etcétera. Entonces, si ustedes tienen un presidente luchando contra 20 grupos, cada grupo le hace una confrontación y el presidente es el confrontador. No caigamos en esa trampa, compañeros. Estamos tratando de cambiar el país, cumplir el mandato que nos dieron. Si yo quisiera calentar tan solo el puesto, le aseguro que no confronto con nadie, paso tranquilito, pero seguiría el país como está. Y el mandato de ustedes fue cambiar el país. Entonces no caigamos en esas trampas de los grupos de poder de siempre, que ya se las ha utilizado en América Latina. Crear escasez artificial como la escasez del gas, esparcir rumores como que se va a salir de la dolarización, crear confrontación, crear frente de batalla, que Nebo no va a pasar los buses, se queman llantas, esto es culpa de Correa, que se le niega a la provincialización a la península, hacen un paro, eso es culpa de Correa, que se están saliendo los depósitos, eso es culpa de Correa. Entonces no caigamos en esa trampa, guardemos la calma, tengamos fe en un gobierno que lo único que busca es el bien común. Yo no soy banquero, no tengo empresas, revisen mis impuestos. No tengo ningún interés que no sea, compañeros, el cumplir el mandato que ustedes nos han entregado. Aquí hay gente de principios, hay gente honesta, hay gente capaz, hay gente patriota, pero no va a haber cambios sin resistencia de los grupos de siempre. Entonces, no nos dejemos confundir por esa propaganda. No nos dejemos confundir por esos grupos que se van a resistir al cambio. El cambio positivo. Porque fíjense, ya podemos controlar las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando. Pero va a haber resistencia. Entonces, no nos dejemos confundir. Antes de terminar, termino con buenas noticias. Señor secretario jurídico, se me fue a trotar y teníamos dos decretos aquí. Sí, procedo a explicar lo que va a proceder a firmar el presidente de la República en este momento. El primer punto va a ser la reforma de la ley del ECORAE. ¿En qué consiste la reforma? La reforma consiste en incrementar de 0,5 centavos de dólar a un centavo de dólar el fondo de para el ecodesarrollo regional amazónico. Ese fondo actualmente equivalía aproximadamente a 90 millones de dólares. Con la reforma de ley que el presidente está proponiendo que entre en vigencia a partir de 2008, el aporte para el Oriente subiría a 180 millones de dólares. La propuesta del señor presidente de la República es mantener la actual distribución para los municipios o consejos provinciales y el ECORAE, exclusivamente disminuyendo en un punto para cada sector para darlo a control forestal. De tal manera de que un 3% de la aportación del ECORAE iría para lo que es control forestal en la Amazonía. Eso en extracto sería el proyecto que va a presentar el presidente en esta semana al Congreso Nacional. Así que procedo a recoger la firma del oficio. Procede a la firma de los decretos ya anunciados. En breves culminará la cadena del señor presidente de la República, economista Rafael Correa. Somos un gobierno serio que valoramos la palabra, otra promesa cumplida, compañeros, otro compromiso con ustedes cumplido para sacar a la Amazonía de la postergación en que siempre se la ha tenido. Pero les preciso, esta reforma legal tiene un impacto de unos 90 millones de dólares. Como encontramos ya el presupuesto prácticamente hecho, no logramos el espacio presupuestario necesario y entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2008. Es decir, en el 2008 la Amazonía ya no tendrá 90 millones por la ley 010, sino aproximadamente 180 millones, es decir, un poco más de 180 millones en general, ¿ok? El doble de lo que tiene actualmente. Sí, agradecemos, presidente, con su permiso. El segundo decreto que se va a firmar en este momento es un decreto de veda forestal que se va a establecer por 6 meses en todo el territorio nacional. No va a ser para todos los árboles, sino para los árboles del bosque nativo, ¿no?, cuya denominación está en el decreto, no va a procesar ley porque es de carácter técnico, y se exceptúa la madera proveniente de plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados, siempre y cuando estos estén debidamente inscritos en el registro forestal. Se va a prohibir la movilización de productos forestales maderables, productos forestales diferentes de la madera, entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Solo se podrá realizar entre las 6 de la mañana y 18 horas. Y se está proponiendo que en el presupuesto de 2008 se cumpla con lo establecido en la ley forestal, que debe establecerse la suma de 8 millones de dólares para control forestal que no se ha cumplido en los pasados presupuestos. Así que procederá el señor presidente a firmar este decreto. En este instante el presidente de la República firma el decreto anunciado. Transmisión en vivo de la cadena OPE a nivel nacional en la edición número 22 de la cadena radial del presidente economista Rafael Correa. Bueno, compañeros, felicitaciones a la Amazonía, que utilicen ese dinero de la mejor manera para recuperar tanta postergación que han sufrido durante décadas. Y a los señores que contrabandean madera, a los señores que no respetan nuestros bosques, que nos sacan madera del Yasuní, etcétera, entiendan, se acabó. Aquí hay un gobierno altivo y soberano que hará respetar el recurso que es de todos y de todas, que protegerá nuestras reservas forestales, que protegerá nuestros bosques nativos. Para eso es el decreto que hemos firmado. Entonces, compañeros, compañeras, gracias a ustedes, el país sigue avanzando. Mientras estemos juntos, seremos invencibles. No se olviden, a prepararnos a ganar la gran batalla, la madre de la batalla sin la cual todo lo que hemos avanzado hasta ahora no serviría de absolutamente nada, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Dicho de paso, otro compromiso más cumplido por el Gobierno Nacional. Muchas gracias, señor Presidente. Y a todas las emisoras que nos han acompañado a nivel nacional, a la 22ª cadena de radio generada desde la provincia de Orellana, a las emisoras que han matrizado nuestra señal en el país, Sucre, Caravana, Radio Águila, Radio Élite, en la ciudad de Guayaquil, en Manabí, Marejada, La Voz de Puerto Viejo, Sede Café, Media Estación, Zenit Arena, en Esmeraldas, Unión Candela y Nuevo Sol, en el Oro, RU, Egos del Guado, Sobre Color Lluvia, Superfuego, Ovación Magia, en los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey y Radio Libre, en Pichincha, Canela, La Luna, Sonorama, Monumental, Latina, Libertad, Saracay, Radioactiva, en la provincia del Carchi, Ondas Carchense y Radio Tucán, en Azuay, La Voz de Tomebamba y Radio Visión, en Loja, Centinela del Sur, Ecuasur, El Buen Pastor, La Hechicera, Lucidida, Radio Estéreo Macará, en Pastaza, Ideal, con David Granja, Interoceánica y Nina Radio, con Salomón Osorio, en Bolívar, Radio Espacio, Estéreo San Luis y Raíces, en Chimborazo, Fantástica, y La Voz del Volcán, en Tungurahua, Colosal, Radio Centro, en Cotopaxi, Élite, Bonita, Ecos del Pueblo, en Galápagos, Radio Mar, en Estados Unidos, el Grupo Radial Delgado, en todas las emisoras del norte del país, con Corape, que matriza la señal desde la capital de la República, y OPE, en el resto del país. A todos ustedes, hermanos ecuatorianos, nos despedimos con este himno que simboliza la lucha en la unidad de todo el pueblo ecuatoriano, patria, tierra sagrada.